Bienvenidos nuevamente al podcast de Comicverso. Estamos con Alberto Calvo, mi nombre es Esteban Pedreros y estamos empezando el episodio número 33 de nuestro podcast. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿traes chicle? ¿Estás disfrazado de vampiro o ocurre algo con tu boca? Nada de lo anterior, estoy muy bien, todo muy majo, todo muy entretenido. La verdad es que lo he pasado muy bien hoy día. Ok, entonces no pregunté. Estuve en la Comic Con el día de hoy, estamos grabando el día domingo 26 de mayo. Ya pasando al día lunes 27, que va a ser un día largo mañana. Y tuve la posibilidad de entrevistar a bastante gente, estoy bastante contento con lo que fue mi participación como corresponsal de Comicverso en la Comic Con. Y tuve la posibilidad de entrevistar a David López, dibujante español que ha trabajado para DC, para Marvel, actualmente para Marvel. Puede que varios lo recuerden como por haber sido dibujante de Catwoman junto en la época en que lo escribía Will Pfeiffer. Posterior a One Year Later estuvo como dibujante de la serie por alrededor de 30 números seguidos, más de 2 años y medio. Y ha seguido trabajando, actualmente está dibujando Wolverine and the X-Men, y me pudo comentar que va a ser uno de los dibujantes de la serie de X-Men que va a lanzar Brian Good con Oliver Coipel. Va a estar en la rotación de artistas junto con Terry Dodson también. Ok, y... dime. No, pensé que iba a ser algo más de lo que comentaste con él. Sí, lo que pasa es que como lo pude entrevistar, vamos a poner ese clip dentro de este podcast. Así que le quiero agradecer nuevamente la disposición que tuvo de que lo pudiésemos, de que yo lo pudiese entrevistar, la amabilidad, porque le pedí que fuéramos un sector donde tuviese menos ruido. Terminamos conversando afuera del evento de la estación Mapocho, tuvimos algún incidente ahí con una persona que pasó mientras estaba haciendo la entrevista, y muy buena disposición y paciencia conmigo, así que se lo agradezco muchísimo. También, bueno, en general la disposición de los artistas fue muy muy buena para poder acceder a ellos, hablar con ellos en general, no solamente hacia mí y la posibilidad de que los entrevistara para el podcast que se dio, sino también respecto de la gente en general. O sea, hubo una muy buena disposición de parte de ellos a contactarse con el público y compartir con ellos. Y fue, la verdad es que, una experiencia bastante grata para mí comparado con lo que fue el año anterior. Que el año anterior no me acredité, fui como público solamente cuando me enteré que iba a ir Norm Rayfogle a la convención, que como saben es uno de mis artistas de Batman favoritos. Entonces mi experiencia fue entrar, pedir que me firmara unos cómics, tratar de salir lo más rápido posible de la fila porque había muchísima gente esperando para que él le hiciera un dibujo, y luego no encontrar muchas cosas relacionadas con cómics que hacer. Ahora, como fui de corresponsal con mayor disponibilidad de tiempo y también con el apoyo de tener los amigos del Daily Planet participando con un stand, tuve la posibilidad de compartir con ellos, lo cual hizo que se hicieran mucho más gratos los momentos en los cuales no tenía nada que hacer. Me tuvieron las cosas, así que un agradecimiento también para la gente del Daily Planet, para Manuel Báez, Cristian Badilla, Cristian Castillo, que están tratando de organizar un evento con para el aniversario de los 75 años de Superman, y que también puedo entrevistar a Manuel, que es el Villachica, el editor y cerebro del Daily Planet, que es una página chilena dedicada a Superman, y que está detrás también junto a toda la gente que trabaja con él, de organizar este evento para celebrar los 75 años de Superman. ¿Qué te parece, Alberto, si escuchamos la pequeña entrevista que me dio Manuel para explicarle a los auditores de Comicverso en qué consiste el festejo que van a realizar, a dónde ir y en qué fecha? Ok, me parece bien. Estoy con el editor jefe del Daily Planet, Don Manuel Villachica. Manuel Báez. Manuel, ustedes como colectivo y como página del Daily Planet Chile van a realizar un evento para celebrar los 75 años de Superman en la Biblioteca de Santiago. Cuéntanos un poco qué se va a tratar este evento, qué día se realiza, cómo pueden participar. Mira, el 16 de junio va a haber un evento para la familia que va a ser en la Biblioteca de Santiago, va a ser de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Durante ese día vamos a realizar exposiciones, vamos a hacer concursos, vamos a tener actividades para los niños, vamos a sortear premios, vamos a hacer charlas relativas a Superman y vamos a hacer un concurso de disfraces para que la gente vaya en buena onda, vaya a pasarle un rato el Día del Padre, que descanse y que ojalá que algunos conozcan o se interioricen con el personaje de aquellos que no lo conocen. Tienen varias charlas preparadas, ¿podría adelantarnos algunos de los temas que van a tratar? Sí, mira, vamos a hablar de Superman a través de los años, vamos a revisar cómo ha cambiado el traje de Superman y así cómo ha cambiado la historia de Superman. También vamos a hacer una charla relativa a los villanos, con los villanos principales, y como Superman tiene tan pocos villanos, vamos a tratar de reír un poco de los villanos malos que tiene. Y una charla especial de Joe Shuster y Jerry Siegel, que son los creadores, porque la gente conoce muy poco de la historia de ellos, porque Superman los superó. Entonces realmente se ensombrecieron bajo él, ¿cachai? Ya, o sea, eso va a estar centrado un poco en los derechos de autor de ellos. Mira, te mentiría lo que va a hacer la charla en un inicio, pero sí, gran parte va a ser qué pasó, cómo se los derechos de autor quedaron en tierra de nadie, se perdieron, se recuperaron, se fueron de un lado, se fueron para el otro, cómo la familia, cómo se enredó todo ese tema. Un poco Rodrigo Baeza, que es experto, va a tratar de aclararlo y enseñarnos a todos, porque realmente es un tema súper difícil entre los derechos de autor, el copyright, las leyes norteamericanas, qué es lo que pasó con la Warner, cómo lo vendió Jerry Siegel y Joe Shuster a la DC, por qué pasa con Superboy en esa figura, te fijas, ¿no? Todo eso es más o menos difícil. Y dime también, ¿va a ser un evento centrado en la figura de Superman a través del cine, de la televisión, del cómic o de todas las anteriores? Mira, principalmente del cómic, que es el origen de Superman, pero es inevitable pasar por lo otro porque ha pegado en los diarios, en la radio, en la televisión, en el cine, entonces en internet, entonces como abarca todos los medios, vamos a tratar de pasar por todos los medios, pero queremos centrarnos principalmente en el cómic, que es el origen y qué es lo que se pierde, qué es lo que la gente como que le cuesta volver a recuperar, sobre todo ahora que se ha vuelto tan especializado el tema, en vez de que sea que ya no están en los kioscos los cómics, y va a ser difícil, nosotros no los vamos a hacer volver, pero que sepan qué es lo que ha pasado a través de los cómics a través de Superman, ¿cachai? Muy bien, entonces dailyplanet.cl organiza el evento de los 75 años de Superman, día domingo 16 de junio de 11 de la mañana a 5 de la tarde. A 5 de la tarde. En la Biblioteca Santiago. Metro Quinta Normal. Metro Quinta Normal, compadre. Muy bien, muchas gracias. Vale. Muy bien, ahí pudimos escuchar a Manuel. Vuelvo a repetir la misma información. El evento se va a realizar el día 16 de junio, de 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en la Biblioteca de Santiago. Es de muy fácil acceso, los santiaguinos pueden ir, bueno, por transporte público, hay una estación de metro afuera de la Biblioteca de Santiago, la estación Quinta Normal, y el evento es gratuito, así que van a poder acceder, compartir con ellos, va a haber charlas, etcétera, todo lo que pueden esperar como fans de Superman. También se celebra el Día del Padre, así que los fans que tengan sus hijos, que también les interese el personaje, además va a estar poquito después del estreno de la película, van a poder ir y enterarse un poco más de la historia del personaje a través de estas charlas que van a realizar ellos. Yo también voy a estar allá, claro que como público, así que nos podemos ver y saludar por allá también si deciden asistir. Yo no creo poder asistir. Bueno, vamos a ver qué se hace. ¿Qué tal estuvo tu semana, Alberto? ¿Tu semana comiquera? Pues en términos comiqueros, bastante pobre, ¿no? Realmente no hice mucho relacionado a cómics, ni leí mucho, pero pues bien, no me puedo quejar. Okay. Bueno, siguiendo con lo de la Comic-Con, un comentario que puedo hacer para orientar un poco a los que no sean chilenos, que les cause curiosidad el evento, porque en Chile salieron todos los medios noticiosos de televisión, lo cual le dio muchísima publicidad y llegó muchísima gente por allá. Yo creo que tiene que haber habido más de 20.000 personas, bastante más de 20.000 personas en los 3 días que duró la convención. Es más una convención de fanáticos en general, de cosas relacionadas con la cultura pop, que una convención de cómics propiamente tal. Entonces, ahí obviamente los cómics son parte del evento, hay un artist alley, hay expositores emergentes, gente que realiza fanzines, estuvo Phil Jiménez, David López, como los artistas de mayor, que son más conocidos para el público en general. Dentro de los artistas chilenos hubo dos dibujantes que trabajan actualmente para IDW, que son Carlos Valenzuela y Alan Robinson. A Carlos Valenzuela nuevamente le pido disculpas por confundir su nombre cuando lo entrevisté. Ya lo van a escuchar cuando ponga la entrevista. Y ¿Le explicaste que eso es algo que sueles hacer, cambiarle el nombre a la gente todo el tiempo? No, creo que habría sido una explicación de esas que agravan la falta. Okay. Sí, pero en el episodio anterior también dije mal su nombre, pero como yo lo edito, tuve la posibilidad de editar una corrección dentro del podcast, y más allá de notarse un cambio de sonido, no se deben haber dado cuenta hasta ahora que lo estoy aclarando, pero eso me llevó a un segundo error en la entrevista que le pude realizar ahora en la Comic Con. En términos generales, creo que si uno va con un ánimo bastante ligero, que no suele ser mi caso, de entretenerse principalmente con el cosplay, que es la estrella de la convención, uno lo pasa bien. Ahora, si uno tiene una idea muy específica de algo en particular que quiera hacer, por ejemplo, conseguir dibujo, conocer artistas, etcétera, es limitado lo que ofrece la Comic Con. En ese sentido, la FIC Santiago, que se realizó hace 2 meses, había más artistas que estaban dedicados exclusivamente al cómic y que hablaron exclusivamente de cómic para el que le interesa exclusivamente el cómic, pero a la vez ese es un público mucho más pequeño que el que le interesa en términos generales los videojuegos, los disfraces, en fin, cultura pop en general, y que eso es lo que ofrece la Comic Con. Es más una, como dice el eslogan, una convención de fanáticos, que es lo que da a entender el nombre, como Comic Con, que está ya insertado en la cultura del comiquero. Como te digo, mi experiencia fue más grata que en la vez anterior, por el hecho de tener gente con la que estuve los 3 días, y por el hecho de haber accedido a estas entrevistas. Pero, ¿qué te parece si pasamos al comentario de noticias del ambiente internacional? Ok, me parece bien, que creo que otra vez no tenemos demasiado, ¿no? Bueno, por ahí hay una editorial que siempre nos da para comentar, ¿no? Y empiezan a aburrir, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué te parece si lo tratamos de hacer más corto que en otras ocasiones? Ok, pues básicamente nos referimos obviamente a DC Comics, que sigue con sus reajustes a la línea, sus cancelaciones en esta ocasión. Su retiro programado de series. Digamos la rotación programada de series, porque recordamos que cada vez que cancelan una aparece una nueva para que sigan siendo 52. Entonces, las nuevas víctimas en este reciclado y renovación de la línea fueron 4 series, que son Legion of Super Heroes, el Age for Hero, Demon Knights y Threshold. No sé si conoces a alguien que siquiera estuviese leyendo alguna de estas. Yo estaba leyendo 2, pero no estoy al día con la serie. Ya, yo de estas recuerdo los primeros números de Demon Knights, que me parecía entretenida, pero no era el otro mundo. Y de Dial Age leí, no recuerdo si 5 o 6 números. Y el problema que le encontré es que creo que estaban tratando de forzar demasiado en integrar al universo DC, cuando evidentemente es un título que hubiese funcionado mucho mejor en Vértigo. Pero Vértigo, ya no existe. Exactamente. Ese es un pequeño problema que tienen con esa línea. De Legend of Super Heroes, pues son personajes que me atraen, pero realmente esta encarnación de los nuevos 52 nunca me terminó de atrapar. Entonces sí, después de los primeros 2 o 3 números no volví a tocar el cómic. A mí me encantó la sincronía de que en el capítulo anterior dije que había un pacto secreto entre Paul Levitz y DC para prolongar esta serie en el tiempo, porque bajaba las ventas y no la cancelaban nunca, y al día siguiente se anunció la cancelación de la serie, lo que me hizo quedar bastante mal cuando publiqué el podcast 2 días después. Entonces, pero en lugar de decir esto, deberías decir que en DC se enteraron de que tú filtraste la información acerca del pacto secreto que tenían, y con tal de hacerte quedar mal decidieron demostrar lo contrario. Me gusta cómo piensas, Alberto, me gusta cómo piensas. Pero podemos también atribuirlo al hecho de que, como tiene a World Finest, tiene que tener por Levitz una serie, que independiente de que sea o no sea la Legión de Superhéroes. Me gusta ese complot. Ok, en ese caso fue para taparle el ojo al macho que decidieron cancelar Legend of Super Heroes, y así que no se sepa que nadie tiene un pacto secreto para mantener ocupado a Paul Levitz. Bueno, pero la serie tampoco la estoy leyendo, y la estaba leyendo antes del relanzamiento, y después del relanzamiento leí 2 números, y lo que noté era que no se notaba que hubiese habido ningún tipo de relanzamiento entre una serie y la siguiente. Y la serie ya venía haciéndose un tanto aburrida, para mí por lo menos, y el hecho de que el relanzamiento dejara la serie prácticamente igual me resultó sumamente confuso, porque dije, bueno, la idea es atraer lectores nuevos, y la Legión de Superhéroes no es tan compleja como la gente piensa, pero tiene esa fama de ser complicada, y el relanzamiento fue complicado porque seguía una trama que venía de los 12 números anteriores. Entonces es un tanto confusa esa forma, un tanto extraña, en la cual DC elige qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia. Dial Age, como tú dices, era un proyecto más de Vértigo. De hecho, es una serie creada originalmente por Karen Berger, escrita por China Mieville, y que el editor asociado originalmente era Joseph Hughes, que terminó siendo, después de que salió de esta serie, el editor en jefe de Comics Alliance, hasta que cerraron el sitio a principios de mes, que de hecho están tirando algunos teasers de que tal vez Comics Alliance va a volver en algún momento y de alguna forma. Demon Knights es una serie que seguí por bastante tiempo y que yo vengo anunciando su fin hace bastante tiempo, y creo que le acerté en el hecho de que no logró llegar a los 2 años, que es algo que creo que dije cuando la anunciaron originalmente. No hago fiesta por esto, la verdad es que me habría encantado que la serie siguiera, pero hay cosas que fueron extrañas, como el hecho de nombrar a Robert Venditti como el nuevo escritor de la serie, y cuando se produjo todo este cambio de escritores en Green Lantern, en el cual él terminó a cargo de la serie, y que originalmente lo habían nombrado como escritor de Constantine y finalmente lo sacan de la serie, él en las entrevistas que da señala justamente que el hecho de haberse prolongado su periodo como escritor en Demon Knights lo forzó a tener que elegir entre Green Lantern o Constantine. Yo dije, parece una mala elección porque es bastante evidente que finalmente Demon Knights va a ser cancelada, porque es una serie que, más allá de las capacidades de Venditti como escritor, vende tan poco que es muy difícil que continúe. Y lamentablemente esto me termina dando un poco la razón en ese sentido. Y es curioso de parte de DC, tal vez algo que de lo cual estaba consciente Venditti, pero es curioso que se hayan hecho un autogol respecto al lanzamiento de Constantine, por lo menos para los lectores que se preocupan de las noticias de los lanzamientos de este tipo de serie, y no haya sido con el fin de obtener un mejor rendimiento para una serie futura, como en este caso Constantine, para una serie en beneficio de una serie que ya está, no sé, está desahuciada. Exactamente, está con los ventiladores mecánicos y se mantenía ya por la voluntad de la editorial. El respirador artificial, un par de bombas inyectándole sangre directamente y una cantidad de epinefrina y adrenalina que ya simple y sencillamente no podían hacer más por ella. Sí, y finalmente Treasure, que lo habíamos anunciado, el hecho de que se lanzara la Netflix da a entender que probablemente esta serie se iba a cancelar por el hecho de que utiliza prácticamente el mismo equipo creativo, y el nombre parece que no pegó, a pesar de tener algún Linterna Verde por ahí de protagonista, un Linterna Verde obviamente que no es ninguno de los 4 más conocidos, ni siquiera de los 10 más conocidos, ni siquiera de los 3600 más conocidos. Así que lamentablemente esta serie se mira, el número 4 ya está vendiendo 12.800 copias, lo que obviamente decide aquí cortar las pérdidas y cancelar la serie con el número 8, lo cual era fácil de suponer. Me parece que DC va, esto significa que si canceló esta serie en agosto, probablemente la próxima ronda de cancelaciones va a ser, si no lanza en septiembre, va a ser en diciembre, y 2 series que van a morir en esa oportunidad probablemente van a ser Vibe y Katana, y algunas más que están ahí en peligro. Sí, bueno, es un hecho que realmente fuera de un pequeño núcleo de series de mayor éxito, que son las que componen el centro universo de DC, que son los personajes más conocidos o asociados a la Justice League, el resto tienden a tener ventas que van irremediablemente a la baja semana tras semana. Entonces no es sorpresa que realmente fuera del core de títulos de sus personajes principales, el resto estén condenadas a eventualmente pasar por debajo del límite en donde se ha establecido la guillotina. Pero pues, en fin, no, ya no es sorpresa, ¿no? Ya más bien nuestra especulación no es si tendrán algo que cancelar, sino especular cuáles son los títulos que siguen. Algo que por supuesto nos gusta hacer. Es divertido. Mira, la cuenta que logré sacar, y corríjame por favor si me equivoqué en algo, es que DC ha cancelado alrededor de un 36 a 37% de las series lanzadas desde septiembre de 2011. Y tenemos que agregar nuevas series en este caso, lo cual aumenta de las 52 series originales que lanzó en septiembre de 2011 DC, ha cancelado a la fecha 21 series. O sea que de los nuevos 52 originales quedan solamente 31. Así es. Ahora, de las series que ha lanzado para reemplazar a algunas de estas series, porque hay algunas que se anunciaron y se lanzaron y que recién están apareciendo, como el caso de Green Team y de Movement, de las series que se anunciaron para reemplazar, el listado había sido de 4 series canceladas, y a esas, con estas 2 nuevas cancelaciones de series nuevas, aumenta ese listado a un total de 6. la cuenta que seguí yo es que hay aproximadamente, no aproximadamente, hay 15 lanzamientos de reemplazo que hizo DC hasta abril del año 2013, hasta hace dos meses. Por lo tanto, hay un total de 27 cancelaciones en dos años de un total de 67 series, es decir, un 40% de los lanzamientos de la editorial han sido cancelados desde septiembre del año 2011. Obviamente DC está haciendo bien las cosas. No sé qué cosas, pero si tú lo dices... No, no quiero hacer fiesta respecto de las cancelaciones. A mí no me alegra que se cierren revistas, pero me causa algún grado de fascinación el hecho de que uno pueda, o nosotros por lo menos, veamos de repente los lanzamientos que hace DC y con algún grado de sorna decimos, esto no le va a ir bien, como nos pasó cuando se anunció, por ejemplo, Treasure. Y esto va más allá del hecho de que sean buenas o malas, sino al hecho simplemente de que uno no sabe si es por algún grado de necedad o tal vez de ignorancia o tal vez de una esperanza desmedida en un futuro brillante que DC piensa tal vez que estas series van a tener algún grado de éxito, o a veces también pareciera que hay una especie de ruleta de mantener ese número mágico de 52, que no sé para quién será mágico, 52 series activas y lo tratan de hacer a veces con lo primero que se les viene a la cabeza. Creo que me quedo con la última teoría. Sí, es algo sobre lo que solo podemos especular, ¿no? Recuerdo que solíamos pensar que era culpa de Dan Didio y era el que tenía la loca idea de tener el número 52 presente en diferentes aspectos del universo, ¿no? El tener 52 mundos paralelos, 52 títulos publicados, y le estar pensando siempre en las 52 semanas del año en que publican. Entonces, no sé realmente por dónde vaya, pero sí suena más a necedad que a algún plan o algo con alguna explicación lógica. Sí, o sea, Marvel ha sido en ese sentido bastante inteligente. No sé qué tan bien estarán resistiendo los bolsillos de sus fans, pero el hecho de aumentar de 12 números a 18 o a 24 incluso varias de sus series obliga al fan que quiere seguir, por ejemplo, Superior Spider-Man, si quiere seguir la serie va a tener que comprar los 18 o los 22 números que aparezcan en el mes, o sea, perdón, en el año. Y que es distinto de, por ejemplo, tener 52 series y coleccionar, qué sé yo, 40 y DC lanza 10 más y el tipo que colecciona 40 o colecciona 10 o las que sea, piensa, bueno, quiero agregar otra compra mensual a mi listado, quiero ir y gastar, no sé, $10 más al mes. Si lo voy a hacer, va a ser porque me entregan un producto de calidad. Si no es un producto de calidad, bueno, me interesa. En cambio, el hecho de que Marvel aumente la cantidad de revistas que publica en el año dice, bueno, ya colecciono los X-Men, ya colecciono Spider-Man, ya colecciono los Vengadores. Si me aumenta la cantidad, la periodicidad de publicaciones, si quiero seguir la serie, tengo que comprar más. No te da la posibilidad de, esta serie no, ni siquiera la voy a probar. ¿Por qué? Porque sigues comprando lo mismo. Compras más, pero de lo mismo. Así que, bueno, ¿qué te parece si avanzamos a otras noticias? Ok, sí, nada más para hacer esto. Creo que este es otro reflejo de esas prácticas que comentábamos, que en DC parecen vivir en los 90, ¿no? El tener a Bob Harras como editor en jefe y demás. Esto es una práctica que tenía Marvel en los 90, ¿no? El inundar el mercado con variedad de títulos pensando en quitarle espacio a editoriales más pequeñas o a la misma DC. Pero me parece que el mercado ha cambiado tanto que no suena ya como una alternativa lógica de trabajo, pero pues en fin. Yo creo que Marvel sigue teniendo un poco esa técnica, pero la hace de una, es mucho mejor, con una mucha mejor calidad de oferta. Es decir, Marvel tenía la misma táctica que tiene DC de decirte, no sé, Jim Lee y Grant Morrison van a lanzar la nueva serie de lo que se te ocurra. Y escribían 6 números y se iban y los reemplazaban fulano y mengano. Esa era una táctica que utilizaba Marvel en los 90 y lo utilizó mucho para lanzar muchas series que no eran tan interesantes. Y DC lo está tratando de repetir, sabiendo que eso fue algo que Marvel finalmente lo terminó hiriendo económicamente. Así que, no sé, Marvel por otro lado lo que ha hecho es aglomerar artistas de excelente calidad, poner a muy buenos escritores en general a cargo de sus series y atraer a los lectores a través de los escritores. En ese sentido se han visto postergados los artistas de Marvel que son a veces como los encargados de efectos especiales, sin querer desmerecer su labor, pero el hecho de que se le dé tanta, se hable por ejemplo de los arquitectos, que tipos como que son los arquitectos tengan que estar escribiendo simultáneamente el número 1, el número 6 y el número X de la serie para tener varios equipos creativos, artísticos, trabajando en forma simultánea, hace que ellos se transformen en el centro de la serie. Y eso, por supuesto, es más fácil darle coherencia a través de la labor del escritor que dársela a través de la labor del dibujante, que, por supuesto, no puede simplemente decir, okay, yo puedo dibujar 10 revistas al año, voy a dibujar 20 porque son las que necesita la editorial. Es humanamente imposible. Sí, vamos, creo que entendieron que el dibujante puede atraer nuevos lectores o fans a una revista, pero el que va a hacer que se queden va a ser el escritor, y de manera acorde le han dado más importancia tener escritores trabajando sobre líneas editoriales definidas que a tratar de seguir vendiendo solamente con los dibujantes, ¿no? Sí. Bueno, sigamos adelante con las noticias. ¿Qué más tenemos, Alberto? Pues ya para rematar lo de DC Comics, pues con la famosa fuga de cerebros que ha sido dando, tenemos que sumar a James Robinson a la lista. ¿Qué tan largo era el listado que dirlo otra vez de gente que se había ido de DC? No era muy largo, pero sí era bastante notable la cantidad de gente que se ha ido, y para no variar, en este caso vuelvo a hacer otro anuncio que se da bajo circunstancias misteriosas, ¿no? Porque Robinson había anunciado que tenía planes a largo plazo para Ertu, y que estaba preparando nuevos proyectos y al parecer tenía muchas ideas de lo que iba a hacer a mediano y largo plazo en DC Comics, y de repente anuncia, no termino en tal fecha, me voy, no más. Número 16 es el último. Sí, de hecho, se había anunciado la posibilidad de que a partir del año 2014 se realizara un crossover entre Tierra 2 y Tierra 1 en DC, lo cual, por supuesto, hacía especular a los fans la posibilidad de que Robinson y Geoff Johns trabajaran en conjunto. Pero algo pasó ahí, no se sabe qué, difícilmente se vaya uno a enterar a menos que lo diga Rich Johnston en algún momento. Y James Robinson se fue, como tú dices. Yo escuché dos podcasts recientes de los cuales habló. Uno fue el festejo de primer año de la tienda de Oye Comics, donde él estuvo junto a su pareja. No estoy seguro si están casados o no, pero Jan Jones, que era editora en DC justamente de la línea para niños, fue la editora que llevó a Art Baltazar y Franco a DC, por lo tanto la tenían invitada al primer año de la tienda que ellos tienen, y James Robinson la acompañó, por lo tanto lo pudo entrevistar, en este caso John Siuntres, y le preguntó, y él hablaba justamente de lo que tú señalas, que tenía varios proyectos para su serie Ertu, y una o dos semanas después publicó un podcast donde hablaba exclusivamente con James Robinson por alrededor de una hora, y él nuevamente repetía esta idea, justamente a propósito del crossover y también de la idea de sacar tal vez un nuevo proyecto junto a DC, así que fue bastante intempestiva la salida. Otro dibujante que se va de DC, aunque él aclaró que no era por mala relación ni por ningún tipo de problema con la editorial, era Speed Goods, que aclaró justamente que él se lleva a que DC lo habían tratado muy bien, etcétera, que estaba muy orgulloso de su trabajo en Vibe, pero que le habían ofrecido trabajar con un personaje que él quería mucho y que por lo tanto había tomado esa oferta y se iba en el número 6 de la serie, lo cual hace que el lanzamiento de Vibe haya sido bastante complicado, bastante agitado. Ya perdió a los dos guionistas en el número 2, en el número 3 tuvo nuevo guionista Sterling Gage, Pete Good se va en el número 6, y en el número 2 y 3 tuvo que recibir asistencia para completar esos números. Yo en algún momento especulé, creo que está en algunos foros, que tal vez había algún atraso de parte de los guiones que forzó a que Pete Good necesitara ayuda. Se lo dije a través de Facebook cuando él comentó la carta que le mandó a Rich Johnston respecto de su salida de DC, y él aclaró que no era un tema de atraso en los guiones ni de su parte, sino que de su parte él había tenido algunos problemas familiares que lo habían hecho necesitar ayuda para dibujar esos números. Lo cual, por supuesto, es algo que le puede pasar a cualquier persona y que lamentablemente le pasó en este caso a él. Sí, es, volvemos al mismo, ¿no? La falta de planeación editorial se nota aquí cuando, un creativo puede salir a hablar públicamente de todos los planes y proyectos que tiene y que de repente estos se vean cortados, pues es una muestra más de que sí hay algo mal con la forma en la que están trabajando. Pero pues, en fin, creo que ya, hora de dejar de lado esto, ¿no? Sí. Ya no más canas verdes. Okay, yes. En el caso de DC tenemos una nota que, pues, sobre todo a gente de cierta edad le puede resultar atractiva la idea. Van a lanzar una miniserie de He-Man y los Amos del Universo que va a unir el universo de estos populares personajes surgidos de las jugueterías pasados a series animadas. en una especie de crossover que los ligaría al universo DC. No sé si tú fuiste alguna vez fan de He-Man o te emociona esta... Alguna vez sí. Esta noticia. Emocionar es una palabra fuerte, Alberto. Pero tal vez al Esteban, si viajo en el tiempo y hablo con el Esteban de 5 o 6 años, pues posible que él sí se entusiasme. Pero, ok, esta serie definitivamente no soy el público objetivo, pero de ahí a criticarla a priori creo que no es... Creo que puede ser entretenido si se hace bien. Ahora, el hecho de que, por ejemplo, dentro del crossover esté Superman en la portada hace que a mí ya me complica un poco el tema porque, no sé, los amos del universo más allá de He-Man no son personajes extremadamente poderosos, entonces hay varios personajes de DC que están fuera de rango respecto de esas cosas como para crear una historia balanceada. Pero bueno, un escritor ingenioso se las puede arreglar al respecto. Así pero que... No esos... Sí, ¿cómo? Pero no hay escritores ingeniosos en DC, tenemos un problema. Creo que podría aplicar un poco con Keith Giffen, que además tiene algún grado, tiene bastante dominio con elencos grandes de personajes. Ha estado escribiendo, desde que James Robinson salió intempestivamente de escribir la miniserie de He-Man, nuevamente. Keith Giffen se ha hecho cargo de la adaptación de estos personajes a través de las miniseries que ha ido publicando DC y de la serie regular que tiene actualmente. Y no sé, puede resultar algo entretenido, creo que habría que leerlo si uno tiene interés. Ojalá en ambas franquicias. A mí particularmente no me llama mucho la atención, pero bueno, obviamente va a despertar más interés dentro de los fans de He-Man. Pues sí, yo realmente nunca fui muy fan de la serie, no ni de los juguetes ni de la serie animada. Así es de que la noticia pues realmente no pasa de ser más allá de una mera curiosidad. Es que tú ya eras viejo cuando daban He-Man. Pues viejo los cerros y eso no tiene nada que ver. Si el producto fuera bueno, no tiene nada que ver la edad. Si el producto tú, no es bueno... Tú cuando eras pequeño estaban dando Astro Boy y Kimba. Sí, a Astro Boy y Kimba le siguen dando. ¿De qué estás hablando? Son clásicos de Tezuka. Bueno, los Picapiedra, entonces. También, ¿no? Creo que los escritores de Hanna-Barbera tienen contratos a perpetuidad en cable y demás, así de que no tampoco aplica el comentario. Pues bueno, creo que con eso terminamos con los noticias de cómics. Volvemos a nuestro comentario habitual en estas fechas cada año. Creo que se empiezan a guardar todos los anuncios veraniegos para la temporada de convenciones que viene siendo en junio y julio. Así es de que no hay mucho más que comentar en cómics. Creo que tenemos algunas cosas en cine, no sé si quieres que nos movamos ahora sí a ese lado. Me parece bien. ¿Qué tenemos en cine? Pues primero los reportes de taquilla de Iron Man 3, ¿no? Que sigue con su gran éxito alrededor del mundo. Ya rebasó los $1,000 millones recaudados internacionalmente, incluidos casi 100 tan solo en China, y ya se encuentra como la quinta película más taquillera de todos los tiempos. Sí, la recaudación internacional ha sido muy buena, la recaudación dentro de Estados Unidos es buena, pero no es tan buena. Son 367 millones desde su estreno hace un mes, me parece. Casi menos un mes. Sí, del 3 de mayo a la fecha, lo cual, por supuesto, es una buena cifra, pero ya no entra de un rango que vaya a rebasar récords dentro de Estados Unidos. Así que esto empieza a abrir aún más el mercado internacional. Estados Unidos se caracteriza por planificar todos sus estrenos y recaudaciones en base a los montos que podía recaudar dentro del país. Esta película es una de las primeras en las cuales todavía nos falta verlo, probablemente lo vamos a tener que ver pirata para saber cómo es la versión china que se hizo de esta película, pero se empieza a planificar ya la distribución de manera internacional e incluso modificar el producto para ajustarlo a una audiencia internacional, porque la recaudación internacional es más del doble de la recaudación que se ha realizado dentro del país, y esto es un fenómeno interesante para efectos de cómo va a planificar la industria norteamericana sus películas y sus blockbusters a futuro. ¿Qué? No ahora, porque obviamente los planifica para su propio mercado y uno lo consume porque es tan conocido ese mercado que uno es capaz de entenderla sin mucho problema. Pero es muy probable que esos 100 millones chinos y los otros millones que se recaudan en otros países vayan a seguir influyendo la forma en la que se planifica la historia a futuro de este tipo de películas. Pero tampoco es algo nuevo, ¿no? Digo, si le echamos un vistazo a las películas más taquilleras de todos los tiempos, pues podemos notar que muchas de ellas tienen una recaudación internacional que representa más del 70% de la taquilla. Es el caso, por ejemplo, de Avatar. Avatar, la taquilla internacional es el 72.7% de su recaudación. Titanic, el 69.9%. Harry Potter and the Deathly Hallows, el 71.6%. Y la mayoría de ellas están rebasando las dos terceras partes, ¿eh? Los números más bajos que veo en el top 10 vendrían a ser The Dark Knight Rises y The Avengers con el 58.7 y 58.8. Entonces no me parece que se trate de algo nuevo. En el caso de Iron Man 3, la taquilla internacional representa el 67.8 de la recaudación, dos terceras partes. Entonces no es algo nuevo. Más bien creo que apenas se dieron cuenta de que es algo que debieran tomar en consideración cuando están haciendo planes, y seguramente empezarán a trabajar sobre ello, pero no es un fenómeno nuevo. Lo que recauda internacionalmente suele ser una cantidad bastante más fuerte que su taquilla doméstica. Sí, pero como te dice, esos casos puntuales estábamos un poco al tanto, pero tienen que haber sido los que despertaron el interés de Marvel en crear esta coproducción con China. De repente Estados Unidos dejó de pensar en China como el enemigo y dijo, son 1,100 millones de clientes nuevos. Se empezó a acomodar los bigotes. Y esto es un primer paso, obviamente. Y es tan exitoso este primer paso que seguramente habrá un segundo y un tercero. Especialmente el hecho de que Marvel se haya asociado, que Disney haya comprado a Marvel, influye en este hecho porque Disney es justamente una de las empresas norteamericanas que tiene menor número de problemas a la hora de introducir sus productos dentro del mercado chino. Hay otras empresas que simplemente no logran hacerlo, que China les bloquea las películas, pero Disney no. Disney supongo que será vista como de una forma un tanto más inofensiva en términos proselitistas por parte del gobierno chino. Sí, probablemente. Pues bueno, no sé, ¿algo más quieras comentar de este fenómeno de taquilla o nos movemos a lo que sigue? Yo creo que nos tendríamos que mover a lo que sigue, pero creo que, o sea, Iron Man 3, ¿tú crees que haya un Iron Man 4 con Robert Downey Jr.? Yo creo que dependerá en muy buena medida de la forma en la que renegocie su contrato para mantenerse con Marvel, ¿no? Porque están los rumores de que al parecer algunos de las otras figuras de Avengers estaban un poquito molestos por la desigualdad en los sueldos. Entonces habría que ver si logran llegar a un acuerdo y seguir adelante con la franquicia. Me parece que hay muy buenas probabilidades. Y de no ser así, pues no me extrañaría que pongan a la franquicia un poquito en descanso, ¿no? No tratar de relanzarla de inmediato, sino dar algunos años para explorar algunas otras propiedades de Marvel y después regresar. Pero no me sorprendería que regresara, pero yo creo que dependerá mucho de la forma en la que puedan negociar su situación contractual, sobre todo de cara a Avengers 2. A propósito de Marvel en el cine, una noticia que salió en la última semana fue el aparente conflicto que se está produciendo por el hecho de que tanto Josh Whedon como Bryan Singer quieren utilizar a Quicksilver en las próximas películas. En el caso de Bryan Singer en la película de los X-Men, Días de Futuro Pasado. En el caso de Joss Whedon como parte de los integrantes de los Avengers junto a su hermana Scarlet Witch. Bueno, creo que el conflicto por ahí ya lo tenemos un poquito, ¿no? Salió Kevin Feige a hacer una declaración que ya tenían un acuerdo para que el personaje pueda ser utilizado en ambas franquicias, ¿no? Hablando específicamente del caso de Quicksilver. Pero pues habrá que ver cómo se mueve esto, porque sería, por ejemplo, bastante curioso, ya hay... no sé, de otro caso, lo único que se me ocurre que podría ser algo parecido es cuando se hizo la película de Casino Royale en los años 60 con David Niven, y que existía paralelamente la franquicia de MGM de James Bond. Sí, pero en aquel caso pues estamos hablando de gente que compró independientemente derechos de un libro perteneciente a una franquicia que manejaba en general otro estudio, ¿no? Entonces es un poquito diferente. Ahí sí habría que tener acceso a toda la documentación legal para saber exactamente a qué clase de acuerdo llegaron, ¿no? No, pero más allá del acuerdo, me refiero a que sería curioso el hecho de que un mismo personaje aparezca en dos versiones distintas a través de dos estudios distintos en un periodo de un año de diferencia aproximadamente. Una situación que no se me ocurre otro momento en el que haya pasado algo como eso. Sí, puede ser. Aquí lo curioso va a ser ver a la hora del casting, ¿no? qué tan diferentes rumbos toman en ambas versiones, para ver si insisten en tratar de diferenciar las dos versiones, o si se llega a dar el caso de que ambos contratan al mismo actor para hacerlo, ¿no? Que de hecho ya se reveló quién será en X-Men Days of Future Past. Va a ser Evan Peters, quien seguramente será un... ¿nunca viste American Horror History? Vi un poquito nomás. Bueno, si llegaste a verlo, el fantasma de la casa, que era el novio de la hija de la familia que se muda. No, eso no sé de qué estaba hablando. Okay. Bueno, eso, los personajes principales, es un joven de, no sé qué tendrá, calculo que así a simple vista me parece que tiene unos 19, 20 años, y Bryan Singer lo anunció ya como quien interpretará a Quicksilver en su película. Entonces habrá que ver ahora que empiecen a avanzar en la preproducción de Avengers 2, qué anuncios ellos dieron al respecto, que por ahí ya se rumora que ya tiene su primera candidata para ser la Scarlet Witch, ¿no? En la persona de Saoirse Ronan, la protagonista de Hannah. Entonces, pues, sí, sería curioso ver si se da esto de tener a personajes apareciendo en dos franquicias diferentes al mismo tiempo. Sí, creo que lo único que vi de American History, American Horror History, fueron los comerciales. Y empecé a ver el primer capítulo de la segunda temporada, y aparecía el cantante de, ¿cómo se llama este grupo bien malo? No sé, de la segunda temporada no he visto nada, así de que no sé. Maroon 5. Ah, okay, sí, es un grupo muy malo. Y me quitó un poco las ganas de seguir viendo el resto del capítulo, así que no he visto mucho de la serie más allá de los comerciales. Okay, a mí me entretuvo bastante la primera temporada, pero sí, de la segunda no he visto nada. Pero pues a ver, ya veremos cómo se desenvuelve esta curiosidad con el manejo de derechos de personajes. Muy bien, ¿qué más nos queda en el apartado de noticias, Valor? Ya que tocamos el universo cinemático de Marvel, por ahí se anunció ya algunos detalles de para dónde pudiera ir la historia dentro de Guardians of the Galaxy, y la posible adición del veterano actor John C. Reilly al elenco. No sé si ubicas al actor. Por favor, sí, ubico a John C. Reilly. Ah, bueno, es que de repente con uno se comienza con que mucho gusto, ya no sé qué esperar. Van Peters y John C. Reilly están en espectros bien distintos. Okay, bueno, el caso es que al parecer le ofrecieron el papel de Roman Day, que en los cómics, quien esté familiarizado con la parte cósmica del universo Marvel, sobre todo en su versión clásica, lo debería identificar como, pues, ¿cómo llamarlo?, el regente, el líder de los Nova Corps, pero aparentemente ese no será exactamente el papel que llevará en la película. Riley aparentemente está en negociaciones, todavía no es definitivo que vaya a tomar la parte. ¿Va a ser de hermano de Will Ferrell? Pero aparentemente lo quieren... esperemos que no. Aparentemente lo tienes que hacer fuera de la realidad para que fuese algo así como el equivalente al agente Coulson para la policía intergaláctica que representa el... Perdón, no te escuché bien. ¿Qué sería? ¿Qué personaje sería? El equivalente al agente Coulson. Pero antes del equivalente de agente Coulson, ¿qué dijiste? Que al parecer lo que quieren hacer con el personaje, en lugar de tenerlo como el líder de los Nova Corps, sería convertirlo en una especie de enlace de las autoridades con esta policía intergaláctica. Entonces sería un ser humano, no un extraterrestre, y sería convirtiéndose en justamente en el enlace del resto del universo Marvel a la versión cósmica de esto, ¿no? Sería, no lo sé, así como la descripción, lo primero que pensé fue en lo que los cómics es S.W.O.R.D., el brazo intergaláctico de S.H.I.E.L.D. Aparentemente lo que genera que fuera un actor veterano y alguien que puede interpretar una fe de autoridad, porque antes de ofrecerle el papel a él, hay rumores de que se han ofrecido a Hugh Laurie, a Alan Rickman y a Ken Watanabe. Entonces creo que eso nos puede dar una idea de qué es lo que quieren hacer con el personaje. De hecho, a mí me confunde mucho porque esos cuatro actores no se parecen en nada. Salvo en que pueden hacer a figuras de autoridad. Ok. Digo, es lo único que les encuentro en común, entonces pues me imagino que eso es lo... Sí, era como caucásico de entre 40 y 50 y tantos años. Esos eran como los rangos del casting, parece. No, porque en caucásico no entra Ken Watanabe. Tienes razón. Entre 40 y 50 años. Entre 40 y 50 años, capaz de voltear a ver feo a la gente y dar órdenes. que sea bueno ladrando. Eso es lo que nos interesa. Entonces me sorprende que no esté Tim Roth en la lista, pero bueno, en fin. A lo mejor lo iba iba a mirar como en la serie, los iba a mirar de lado y no les gustó eso. Es probable. Ya habrá que esperar que se confirme esto, pero pues sí llama un poquito es algo curioso, ¿no? El ver de qué manera piensan integrar la fuerte carga de ciencia ficción intergaláctica y el sentido de space opera que tiene Guardians of the Galaxy para integrarlo al universo cinemático de Marvel. Ya falta menos para que sepamos realmente para dónde va esto, que la película se estrena en el verano del 2014 y pues ya podremos averiguar exactamente para dónde va la historia. Pero pues por lo pronto el proyecto suena bastante atractivo. Tienen un director que hace cine entretenido y ya tiene algunos nombres interesantes en el elenco. No sé si tengas algo más que agregar a esto. Sí, vean Slither. Sí, muy buena. Sí, sí, va a ser curioso. Yo creo que van a ser carne de cañón y van a terminar muertos en el cáncer verso, pero quién sabe, una de esas no es así. Pues sí, puede ser. Y pues ya para cerrar con nuestra sección de cine, por ahí un par de anuncios con algo también relacionado con el medio, pero ahora desde la Gran Bretaña. No sé, comentamos en su momento Dread 3D y recientemente se anunció que en Riverion, que es la editorial que publica las historias del juez Dredd en Inglaterra, sobre todo en The Magazine, de Dredd Magazine o en 2000 AD, está pensando en lanzar una historia que estaría puesta en el universo de la película, no necesariamente en el que ellos manejan en los cómics, lo cual resulta bastante curioso. Y lo otro que anunciaron fue que no piden la esperanza de poder producir una secuela para la película, que me parece que sería algo bastante positivo, pero habrá que ver si consiguen el respaldo económico para esto, porque habría que recordar que a pesar de que la película tuvo muy buenas críticas, en taquilla no le fue precisamente bien. ¿Qué es lo opuesto de bien? Mal. Así le fue a la taquilla de Juez Dredd 3D. Sí, y es lamentable, porque de hecho no es una mala película, tampoco es una maravilla, pero creo que cumple eficazmente con entretenerte durante el tiempo que dura, y con ser fiel a la idea general del personaje de Juez Dredd, tanto visualmente como de la caracterización de los personajes, o falta de. Así que es una lástima, pero también es una historia muy sencilla la que utilizaron, en muy poco ambiciosa respecto de lo que hicieron en esa película, y bueno, lamentablemente es posible que haber tenido a Stallone como el juez Dredd de 1995 todavía le pase la cuenta a la franquicia. Sí, es lamentable que una mala película se conserve por tanto tiempo en la memoria como para afectar de manera negativa una producción realizada, no sé, 15 años. Fue una herida profunda. fue terrible, sobre todo por Rob Schneider. Tengo que aclarar, Rob Schneider no está en la nueva película, véanla. Sí, a mí de hecho me gustó mucho la película, ojalá que se llegue a dar esta posibilidad de que haya una secuela. Digo, estaba checando números de la taquilla para que se hagan una idea de qué tan mal le fue. El presupuesto reportado por la producción de la película fue de $50 millones y la recaudación internacional apenas rebasó los 35. Entonces esperemos que estén vendiendo muy bien en DVD y Blu-ray y esto ayude a que crezca la fe de los inversionistas en la franquicia. Sí, eso es lo importante. Creo que con eso completamos nuestras noticias. Sí, ok, hora de poner una de las entrevistas que pude realizar. Una de las visitas sorpresa que tuvo la Comic-Con, por lo menos para mí, fue la presencia de Darío Brizuela. Darío Brizuela es un dibujante argentino que ha trabajado en la línea de cómics infantiles de DC para series como Green Lantern, Super Friends, que es como una equivalente al Super Hero Squad o Marvel Squad. ¿Cómo se llama, Alberto? No recuerdo en este momento. La serie animada es Marvel Super Hero Squad. Okay, es como un equivalente estéticamente con personajes de DC, una especie de versión infantil de la Liga de la Justicia. No infantil en los personajes, sino que la temática y los diseños. Actualmente trabaja en la adaptación de las Tortugas Ninja que está publicando IDW respecto de la serie nueva que se está exhibiendo. Así que pude hablar un momento con Darío, que a la vez también tuve la posibilidad de pedirle un par de sketches que quedaron excelentes. Y también tuve la posibilidad de comprar por fin páginas originales, gracias a que Darío Brizuela prácticamente las estaba regalando en la Comic-Con, así que él no parecía estar triste al respecto, pero yo sí quedé muy contento con la posibilidad de adquirir esos originales, así que se lo agradezco muchísimo. Escuchemos a Darío estos 5 minutos. Estoy en la Comic-Con Chile 2013 con Darío Brizuela, dibujante argentino de la línea Johnny DC de DC Comics. Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo muy bien, acá dibujando. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Te he visto dibujar muchísimo aquí en la Comic Con. Sí, la verdad que fue agotadora. No me lo esperaba, ¿eh? Tenía mucha fe, pero superó las expectativas. ¿Estás contento con tu estadía acá en Santiago? Sí. Lamentablemente tengo que estar poco tiempo, volver a Buenos Aires a trabajar, pero estuvo muy divertido y quiero volver el año que viene. Darío, me gustaría preguntarte, ¿cómo llegaste tú a trabajar a DC, específicamente en la línea de las licencias de dibujos animados que tiene la editorial? Tuve una influencia muy grande de un dibujante con el que trabajé como ayudante, que se llamaba Carlos Meglia, y siempre me gustó mucho la fusión del cómic y el dibujo animado. Así que la mayoría de las muestras que hacía yo para DC tenían ese look, ese aspecto, ¿no? Cartoon, como le dicen ellos. Así que bueno, hice muestras en ese estilo, viajé a la Comic Con de San Diego, mostré cosas y comencé haciendo Ben 10. Ellos creían que lo podía hacer por mi estilo de dibujo, que se parecía al de Ben 10. ¿Te gustó esa experiencia de trabajar en...? ¿Sí? ¿Te vende? Sí, sí, sí. ¿Estás trabajando? Está bien. 1500. Sí. ¿Te gustó esa experiencia de trabajar en Venten o en la revista de licencia? ¿Te da esa experiencia de satisfacción como dibujante con las historias? ¿Tienes la posibilidad de influir en el desarrollo de las historias? En las historias no, en particular no. Hay bastante control de las empresas como Cartoon Network sobre el producto. Tienen mucho cuidado con las cosas que son para chicos, pero es una gran experiencia. En la serie de Green Lantern te toca trabajar con Art Baltazar y Franco, que ellos también se han caracterizado por hacer cómics para niños. ¿Cómo fue trabajar con ellos? En la serie de Green Lantern. En la serie, animada, la adaptación de la serie animada de Mr. Navarro. Ah, ¿cómo fue? No, fue genial. Sí, la verdad que me sorprendí bastante cuando me lo... Perdón. ¿2020? Sí, le tengo que dar una más. Ya, que... No distraigo. Bueno. No se interrumpe el señal. Sí, no, la experiencia fue genial. También en colaboración con Cartoon Network. Fui el dibujante regular, lo cual fue muy muy grato. Podía hacer las portadas, así que estaba a cargo de mucho. Una pregunta, porque se ha hablado bastante del cierre de Vértigo, pero ahora DC al parecer va a dejar de publicar todo, incluso Scooby-Doo va a aparecer a través de IDW. ¿Existe una tendencia a cerrar la línea de adaptaciones para niños de parte de la editorial? Por lo que tengo entendido, no cerrarlo. Dependen mucho de las decisiones de las empresas como Cartoon Network, los grandes estudios. Pero hay un nuevo libro de Batman por salir, basado en un nuevo cartoon. Con Marvel pasa lo mismo, con nuevos dibujos animados. Así que van a seguir saliendo, tienen que siempre están apuntando, quizás no tanto como uno quisiera, al público infantil, que son los futuros lectores, para que la industria siga creciendo. ¿Qué proyecto estás realizando en estos momentos para DC o estás entre trabajo? En este momento estoy en Scooby-Doo. ¿Ya? Estoy haciendo un libro especial de la Liga de la Justicia y para IDW las Tortugas Ninja. Con la nueva unidad de series animadas que va a lanzar Cartoon Network de DC, que va a ser la nueva serie de Batman, la de los Titanes, ¿va a trabajar en alguna de esas series? Yo ya trabajé en Beware de Batman haciendo una portada para un preview para el Free Comic Book Day 2013. Y todavía no está en producción ese libro, pero por lo que tengo entendido hay altas posibilidades de que trabaje en ese cómic. Muy bien, Darío, muchas gracias por dedicar algunos minutos de tu tiempo a Comic Verso y que tenga mucho éxito en la Comic Con Chile, que esté muy bien. Bueno, muchísimas gracias, un gusto para mí. Darío estaba, además de vender originales y de hacer comisiones, tenía un sketchbook que también pude adquirir. Y bueno, me habría llevado todo lo que tenía en la mesa, pero el dinero alcanza para ciertas cosas solamente. Tenía un póster que pude conseguir también de Batman Lego. No es que me guste Batman Lego, tampoco voy a negar que no sea así, pero tengo un sobrino que es fanático a sus 5 años del juego de Batman Lego, así que la idea de poder regalárselo me resultó demasiado atractiva, así que también lo puedo adquirir, y aunque no hubiese sido así, podría haber inventado un sobrino de 5 años al cual le quería regalar el póster para comprarlo. Pero no tengo ese tipo de complejo, sí, me gusta nada más. Así que muchas gracias a Darío por su disposición. Lamentablemente en el audio nos interrumpió un caballero que, bueno, yo fui donde Darío, le pregunté si tenía tiempo, le pedí la entrevista, lo empecé a entrevistar y el caballero se enojó conmigo porque él quería comprarle un cómic a Darío y Darío estaba hablando conmigo y no lo podía atender de inmediato. Así que si escuchan unas voces de un caballero que me reta y que pide que le den el vuelto de algo, si se entendió algo de eso, es justamente este caballero que, bueno, me parece que él me interrumpió más a mí que yo a él, pero en fin. Como les había anticipado, otra persona con la que pude hablar en este caso es Alan Robinson. Alan Robinson, lo comentamos a propósito de Finish Without Ashes. Él estuvo presente en FIC Santiago hace casi 2 meses, a principios de abril, y ahí lo pude ver en algunas conferencias, acercarme a su mesa y conseguir la revista que se editó a través de IDW, y la comentamos, y Alberto me mandó al colegio y me explicó todo el origen del proyecto, respecto de cómo se había originado como un piloto de una serie de televisión en la cual participó Harlan Ellison, que luego se separó de esa producción y se terminó editando como algo que en lo cual él no aparece su nombre. Bueno, ese guión finalmente es el que adaptó Alan Robinson, y tuve la posibilidad de preguntarle cómo se gestó el proyecto y lo que a nosotros nos genera algunas dudas respecto de la adaptación de ese guión original en formato de cómic. Así que escuchemos a Alan para que nos explique bien cómo fue ese proceso. Muy buenas tardes, estoy con Alan Robinson, dibujante de IDW, que estamos aquí en la Comic Con Chile 2013. Hola Alan, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu participación en la Comic Con? Hola chiquillo, bien, bueno, yo estoy acá desde ayer, invitado con Bazinga, y he estado vendiendo mis libros, firmando y dibujando, así que no, súper entretenido. Hace un par de episodios de nuestro podcast tuve la posibilidad de comentar el cómic Phoenix Without Ashes que escribió Harlan Ellison, que es dibujado por Alan Robinson para IDW, y mi colega del podcast Alberto me explicaba algunas de la forma en la que se originó esta historia. Explicaba, por ejemplo, que esto fue un guion que originalmente Ellison planteó para una serie de televisión que se iba a hacer en los años 70. Exacto. Dime, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar con esa adaptación? Bueno, para empezar, fue súper entretenido y diferente porque el guión que me entregaron era un guión de televisión. Ya. Entonces yo tuve que, bueno, estaba separado el escritor y editor Chris Ryan. Él separó todas las páginas por, o sea, las indicaba al lado como ya, página 1, panel, claro, panel 1, las dividió. Bueno, está dividido por capítulo porque se supone que este era un capítulo de televisión que tenía 2 o 3 cortes comerciales. Entonces, ya, al final quedaba dividido automáticamente por 4 capítulos. Así que no, fue entretenido, fue diferente, tuve que, o sea, me acuerdo que me mandaron el primer capítulo en el que se basó el capítulo cambió mucho porque después tuvieron que hacer recortes presupuestarios y todo el cuento, entonces... Claro. Ellison, por ejemplo, se separó finalmente de esa producción, entonces esto vendría a ser bastante distinto de lo que finalmente se vio en televisión. Exacto. Entonces el capítulo me lo mandaron por DVD, me mandaron un DVD con el capítulo para que hiciera algo completamente diferente a eso, o sea, para no basarme en eso. Esto es lo que no tienes que hacer. Pero fue entretenido, el capítulo era un bodrio en realidad, el de televisión, pero me sirvió como para ver qué fue lo que no les gustó a ellos. Entonces, al parecer a Harlan Ellison le gustó mi trabajo, así que bien. Tú me decías que Chris Ryan tuvo la posibilidad de un poco de estructurar la historia, pero de todas maneras tú tuviste que hacer todo el trabajo de plantearla y distribuirla en 4 capítulos de 20, 22 páginas aproximadamente. Claro, bueno, la historia, Chris se dio el trabajo de separarla y separarla en viñeta y separarla en página también. Entonces, yo más que nada tuve que imaginarme cómo era lo que, cómo quería dejarla en Ellison que su historia fuera en realidad. O sea, no fue un desafío para mí porque, como te digo, el guión era un guión de televisión. Muy parecido a los de cómics, pero tampoco era. 100% un guión de cómic. Un poco híbrido en ese sentido. Exacto, exacto. Tuve que igual trabajar como para plasmar las imágenes de forma de cómic y no de televisión. No sé si me entiendo. O sea, habían cosas que tenía que cambiarle como para... Ya habían partes también que se borraron del guión, que fueron las menos, pero tenía partes así como tarjadas porque eran cosas que no... Que no sé si Ellison después se arrepintió o no iban con la historia, entonces... O sea, Ellison iba haciendo la revisión de la página en un principio para luego aprobar la versión final. Creo que sí. Sí, yo no tuve mucho contacto con Ellison porque Ellison es como más viejito, entonces no tenía mucho, no se mete mucho a internet ni eso, entonces yo hablaba con Chris, que era el editor, y él le comunicaba todo a Ellison y al parecer fue buena la recepción, así que hicimos los cuatro números. Una duda que me genera el proyecto es que el hecho de que haya sido planificado originalmente como un episodio de televisión hace que la descripción de la secuencia sea muy distinta de un cómic. Hay cosas que se pueden hacer en televisión que no se pueden hacer en cómic. ¿Fue muy difícil hacer esa adaptación? Bueno, para mí no. O sea, yo pienso un poco lo contrario. Yo pienso que en el cómic se puede hacer lo que tú queráis, ¿cachai? Entonces, había cosas que a lo mejor para la televisión eran muy planas. O sea, eran muy planas para el cómic, pero para la televisión podían servir, entonces yo traté de ¿cómo se llama?, de cambiar un poco eso y traté de hacerlo un poquito más dinámico. Sí, tal vez no me expresé bien, en el fondo mi idea es la siguiente: una secuencia en un cómic te puede requerir 3-4 viñetas, en cambio en televisión puede ser una persona se da vuelta, puede hacer una cosa al mismo tiempo. Claro, no, pero lo bueno que aquí estaba separado por viñeta, y lo otro es que igual yo me tomé algunas libertades en pos de la narrativa, o sea, en pos de que se entendiera bien la historia. En algunas partes agregué viñeta, en otras partes saqué viñeta, como para que, como te digo, para que se entendiera mejor la historia. Eso era lo importante para mí. ¿Qué tanta libertad tuviste en el diseño de personajes, de escenario, todo eso? 100%, o sea, yo siempre me guío por el guión, pero igual, o sea, ahí en la parte del arte es donde hago mi aporte, digamos. Entonces, ahí yo hice diseño de personaje. Para empezar le dije al editor, le dije, mira, yo quiero que estos actores sean los personajes, ya me dijo bien, los diseñé, y ni un problema, no... Otra consulta, tiene un contraste muy fuerte los dos escenarios en los que se desarrolla la historia, porque una es un pueblo Amish, el otro es una ciencia ficción pura. ¿Cómo realizaste, por ejemplo, la adaptación Amish, que es una realidad bastante extraña para Chile, pero no sé, ¿en qué te inspiraste en términos artísticos? Y luego la ciencia ficción, ¿tuviste alguna descripción específica de, por ejemplo, la nave en la cual van viajando los personajes? Bueno, a empezar, Amish, yo vi de nuevo Testigo en Peligro, una película muy antigua que, donde hicieron famoso, claro. Vi hartas imágenes de eso, busqué en internet, San Google siempre me ayuda con el tema de los referentes y todo, entonces en ese sentido no tuve problema. Con la nave, ahí tuve que hacer unas remodelaciones porque me acuerdo que hice unos bocetos de nave y Ellison, eso fue lo que rechazó el modelo de la nave que le hice, después le hice un par de modelos más y ahí sí le gustó, ¿cachai? Lo importante era que la nave fuera como un racimo de uva, eso era lo que yo lo hice un poquito más sofisticado, pero tenía que ser como bien simple, entre comillas, el diseño. No sé si tú lo viste, que sí, a mí me generó la sensación como de un satélite gigante, porque no tiene forma de tradicional de una nave, sino que fuera como bien para todos lados, exacto, claro, que fuera una estructura que si bien no seguía creciendo, pero que fuera así como bien expandida, esa era la idea, y no, bien, no hay problema. Pasando un poco a tu trato con IDW, la editorial la elogiaron en FI, que estuviste tú, otros dibujantes chilenos que trabajan para IDW, elogiaron mucho el trato al artista. ¿Cómo ha sido tu relación con esta empresa? Excelente, o sea, IDW, yo empecé con ellos hace 5 años y no me he ido de ahí. Bueno, he hecho trabajo con otras editoriales igual, pero sí, siempre vuelvo a IDW porque es verdad eso, tratan súper bien, es gente amable, uno aprende a trabajar bien ahí, ellos saben, a ver, ellos confían en tus capacidades y saben que lo que tú hagas, o sea, lo que, ellos te contactan por algo, entonces te entregan el guión y dejan que tú hagas tu trabajo. Al principio me acuerdo, mandaba páginas a lápiz para que me las aprobaran y yo pasar la tinta, pero después de unas 10 o 15 páginas empecé a mandar tinta y ni un problema, y ahora mando todo a tinta y rara vez me han pedido que haga una corrección. O sea, se fue desarrollando confianza entre tú y el editor. Exacto, una confianza increíble y ellos dan confianza también, entonces, no, súper bien. Una pregunta, puedo estar un poco equivocado en esto, pero tú trabajaste también en Devil's Due, que entiendo una editorial que tuvo problemas económicos y algunos artistas tuvieron todavía algunos problemas con ellos. Tú hiciste una serie que se llama Los Squad, que fue opcionada como adaptación a cine o televisión, no recuerdo bien. ¿Cómo fue tu relación con esa editorial? Mira, en realidad fue una relación de negocio estrictamente, o sea, nosotros Los Squad ya lo teníamos casi listo cuando Devil's Due la tomó. Y fue una relación de, más que nada, como era como una imprenta, no sé si me entendió, o sea, ellos lo publicaron, lo imprimieron y lo distribuyeron, pero no... O sea, canal de distribución solamente. Exacto, no fue una relación de... Yo trabajé en ese tiempo con Chris Kirby, que es el escritor de Los Cuatro. Entonces, no... Él era el que se relacionaba con la editorial. Ahora, no sé qué pasó con el tema de los dibujantes o los artistas, pero yo en realidad nunca tuve ningún problema con ellos, o sea, no... Con lo que me cuentan, no vuelvo más, esa cuestión, no podría decirte. Con lo que me cuesta, me surge la siguiente duda. Tengo la idea de que, por lo que describe, IDW se preocupa de darte un proyecto que en el que tú te puedas desarrollar, pero en Devil's Due ustedes le llevaron un producto definitivo. ¿Cómo se desarrolló tu trabajo, tu relación con Chris Kirby? Mira, con Chris Kirby somos amigos ya hace más de 10 años. Nos conocimos porque yo empecé a postear mi trabajo en foros en Estados Unidos y él me contactó, me ofreció los Squad y de ahí hemos seguido trabajando juntos. Bueno, hace tiempo que no hacemos nada, ningún proyecto en conjunto, pero ¿cómo se llama? No, súper bien. Como te digo, empezamos los Squad, hemos hecho un par de cosas más. Tenemos algunos proyectos en mente, pero él ahora último ha estado un poco alejado del computador, digamos, de la máquina de escribir, no ha escrito mucho, pero bien, o sea, es uno de mis grandes amigos en el extranjero, digamos. ¿Hay algún proyecto en este momento en el que estés trabajando que te gustaría anticiparle a nuestros auditores del podcast? A ver, bueno, sigo con Warden, yo estoy a cargo del arte de un webcómic de superhéroes que se llama Warden, que es para una editorial nueva que es neozelandesa, que se llama Beyond Reality Media. Sigo con Warden, estoy trabajando ahora en Francia con la editorial Glénat en un cómic de la Segunda Guerra Mundial que salen zombies nazis y todo el cuento, súper entretenido. Y el segundo semestre quizás haga algo con IDW de nuevo, ahí estamos viendo qué proyecto puede salir para el segundo semestre. Así que eso, estoy a full con harta pega y eso es bueno. Así que... Una última pregunta, escuché en la conferencia en la que tuviste tú que tú empezaste a leer cómics Perfil cuando aparecieron por allá por el año 92, 91 de Argentina. ¿Hay algún dibujante que a ti te haya influenciado más, que te guste más, con el cual te haya inspirado para hacer tu trabajo? Bueno, de Perfil yo empecé a leer a Jim Aparo con John Byrne, que fueron, bueno, Kevin McGee también está. En realidad el dibujo me gustaba harto el dibujo de ellos cuando empecé a leer Perfil. O sea, lo bueno que empezaron con súper buenos dibujantes, así que no sé si me habrán influenciado, yo creo que de una u otra forma igual me influenciaron, pero no, los dibujantes que eligieron, o sea, las series que eligieron para Perfil como que me abrieron los ojos en realidad. Así que aparte de que eran buenos dibujantes, eran buenos cómics. Así que fue como un despertar para mí en el tema de, como te digo, como he dicho siempre, a mí me gustaban los cómics, pero esos cómics que empezaron a llegar en el 91, 92 creo, de Perfil, como que me abrieron los ojos en lo que quería hacer. ¿Y alguno que admire actualmente como inspiración, digamos, como influencia directa, pero a lo menos que te guste, que te llame la atención? De los de ahora, hay hartos dibujantes que me llaman la atención. Por ejemplo, Oliver Coypiel, que es un francés que trabaja para Marvel, es un capísimo. John Romita Jr., siempre he sido fanático de él y la narrativa de él me encanta, el dinamismo de sus páginas. No sé quién más, ahora último estoy leyendo un cómic de Spider-Man que dibujó Sara Bicelli, una italiana que dibuja para Marvel, que también es sequísima la tipa. Así que no, yo por lo general compro cómics por lo bonito de su arte, más que escritores, sigo dibujante. Así que no, bien, no, leo de todo. Muchas gracias, Alan, por esta entrevista para Comicverso. Que tenga mucha suerte y que te vaya muy bien en la Comic Con. No, gracias a ustedes también y gracias por escuchar esta entrevista. Y saludos a todos. Estén muy bien. Muy bien, eso fue lo que pude comentar con Alan Robinson, que también tuvo una excelente disposición para responder a mi pequeña entrevista y aclararme todas las dudas que tenía respecto de la serie y de lo que me había explicado Alberto. Lamentablemente no pude hacerle preguntas sin revelar un par de spoilers del cómic, así que si no lo han leído todavía me disculpo, pero creo que en realidad es más interesante saber esa respuesta que tratar de preservar la totalidad del misterio que traté de hacer respecto de la vez que comenté ese cómic. Así que nuevamente se los recomiendo si tienen la posibilidad de adquirirlo, es bastante interesante y hago la salvedad nuevamente de que probablemente a los ateos les va a caer mejor que al resto de la gente la temática de la historia. Y llegamos finalmente al dibujante, uno de los dibujantes internacionales que estaba invitado a la Comic Con, que es David López. David López es un dibujante español, como les mencioné, trabaja actualmente en... Hizo un número de Wolverine and the X-Men y va a estar dentro de la serie X-Men que va a publicar, escrita por Brian Wood y con dibujos de Olivier Coipel. También dibujó algunos números de los X-Men cuando lo escribió Brian Wood hace algunos meses atrás. Así que también estuvo a cargo de eso y tuvo un periodo largo como dibujante de Catwoman, entre otros proyectos. Tuve la posibilidad de preguntarle varias cosas, así que escuchen esta entrevista, dura aproximadamente unos 12 minutos. Y nuevamente, si escuchan algo raro, fue que tuvimos una pequeña interrupción de parte de un personaje que apareció afuera de la Comic Con. Y fue bastante curioso el hecho, pero bueno, espero que no haya interrumpido la entrevista, así que la disfruten. Estoy con David López, dibujante de Marvel, de DC, en la Comic Con Chile. David, ¿cómo ha sido tu experiencia en la Comic Con? Muy bien, fantástico, me ha gustado mucho. Muchísima gente disfrazada, todo el mundo muy bien, con muy buen ambiente, todo el mundo muy respetuoso, muy agradable, muy bien, me ha parecido que no había ningún problema de nadie con nadie ni nada, que en algunos sitios hay, ya. Pero aquí no he visto nada de eso, todo muy bien, ya te digo, la gente muy baja a lo mejor. Mucho trabajo, ¿cómo ha sido tu carga? Bien, hombre, en principio por la organización tenía una serie, iban las sesiones de firmas por hora, pues ya. Eso, una sesión de una hora aquí, una allá, pero mira, no te haces 11.000 kilómetros para estar solo una hora, y entonces lo que he estado haciendo ha sido que a la hora de empezar la sesión, quien estuviera pues se llevaba dibujo. Si me costaba 4 horas como el viernes, pues 4 horas, y era 3 horas como ayer, pues 3 horas. Si me dijeron que hoy día tenías una cola un poquito más corta que ya había... Sí, hoy ya no me han dejado, han dicho, esto es un exceso. ¿Cuántos haces? ¿Una hora tal? Le he dicho, venga, vamos a hacer 10 dibujos, y los 10 que afortunados, pues afortunado. Hay para ellos, sí. ¿Tú tienes número? No. David, ¿cómo fue tu llegada al mercado norteamericano? ¿Cómo ha sido tu experiencia como dibujante para DC y para Marvel? Pues la llegada, yo entré a través de un agente, pero en el fondo fue un camino muy muy poco a poco. Aunque mirado con perspectiva tampoco tardé tantísimo tiempo como en su momento me parecía. Empecé haciendo mis cómics para mí, luego mis fanzines para mí, luego fanzines con amigos, luego fanzines más importantes, publicaciones semiprofesionales, publicaciones profesionales, publicaciones profesionales en editoriales grandes en España y luego pequeños trabajos en Estados Unidos, y vas pasando poco a poco, pasito a pasito, y antes de darme cuenta pues ya estaba metido y yo encantado. Lo primero en este caso fue Liga de la Justicia, luego Fallen Angel con Peter David. Sí, bueno, hubo unos números de Legends of the Dark Knight, que era la serie de Batman. Sí, con Ostrander. Tenían una serie de Batman antes que dedicaban mayormente a que la gente publicara. Era la mayor parte era gente que o estaba empezando o un guionista que tenía una historia corta o algo así. Estaba bien esa serie, estaba bien. Bueno, hice eso, luego hice Fallen Angel, luego pues eso, un numerito aquí y allá, y luego ya entré a hacer Catwoman. Que Catwoman fueron 30 numerazos, 2 años y medio, sin parar. Una consulta al respecto. Tú trabajas actualmente con el entrevistador que es Álvaro López. Sí. ¿Es solamente coincidencia de apellido o tienen relación? Sí, sí. Somos hermanos, como somos hermanos de Jennifer López y de José Luis García López y de tantos López. No somos. Una familia internacional. No somos familia más allá de la familia López en general. Está buscando la información. Antes te entintaba Fernando Blanco, sí. Ahora está Álvaro López. ¿Tú eres un dibujante aprensivo con el proceso de entintado o lo dejas un poco, confías en tu entintador? Si encuentras un entintador bueno, si encuentras una persona en la que confiar tu trabajo, lo mejor es dejarle hacer. Lo del entintado y el dibujo no es una vía de un solo sentido, es decir, el entintador no tiene que adaptarse el 100% al dibujo, porque entonces estás perdiendo la capacidad que tiene el entintador. Y de interpretar. Claro, tú tienes que buscar tú tienes que contar tu historia y en la manera de plantear los acabados tienes que buscar el fuerte o los fuertes del entintador. ¿Cómo caracterizaría la diferencia en tu relación con Marvel o con DC laboralmente? Es un poco extraño porque en DC trabajé con agente y en Marvel trabajo sin. Entonces la relación es un poco diferente. Pero básicamente en lo que es el día a día es totalmente igual. Se hacen los cómics igual, independientemente que sean mucho mejores los cómics de Marvel. ¿Tienes la posibilidad de elaborar un poco, trabajar la historia con tu guionista o es más como encargo en el fondo? Depende. Cuando estás trabajando en historias más largas, entonces sí que es más posible aportar algo o dar tu opinión a un nivel creativo. Pero últimamente estoy haciendo solo cosas cortas y no merece la pena ponerse a discutir. Pero claro, siempre hay que darse cuenta de que es un trabajo en equipo. Y que si bien lo hacemos entre todos, cada persona tiene su parcela. O sea, yo no me voy a meter en la parcela del guionista, claro. Porque él es el que está, o él o ella, es quien cuenta la historia. O sea, quien te cuenta la historia a ti y tú como dibujante se la cuentas a los lectores. En ese caso, interpretar la historia. Otra pregunta, tú tienes tus trabajos iniciales que yo lamentablemente no he visto, como Espiral o Spunic. Sí. Eran, en este caso tenía un estilo mucho más caricaturesco que fue evolucionando con tu llegada al mercado. ¿Es una evolución natural o es algo que tuviste que hacer para darte un lugar en el mercado? Pues principalmente, no amigo, principalmente fue principalmente fue una cosa buscada. Al fin y al cabo hay que adaptarse a lo que exige el mercado. Bueno, hemos tenido un encuentro aquí en la estación de Mapocho. Pero bueno, las estaciones son igual en todos lados, ¿eh? Sí. Bueno, fue una cosa principalmente buscada, porque por un lado, mi trabajo hasta entonces había sido todo con guiones míos. Lo que pasa es que cuando trabajas con tus propios guiones, tiendes a escribir solo las cosas que sabes dibujar. Te acomodas. Entonces, a la hora de hacer el salto al mercado americano, pues tuve que ser más versátil y cuestiones como la iluminación, que no trabajaba, o una anatomía más rigurosa, que tampoco trabajaba, tuvieron que empezar a entrar en cuestión. Y también, claro, el estilo, si bien a día de hoy sí podría hacerse algo parecido, no era en aquel momento extrapolable. ¿Fue un aprendizaje rápido en ese caso, algo que tuviste que hacer por necesidad? Pues fue un poco por necesidad, un poco porque cada vez que entras en el mercado americano, lo he hablado, todos como que quieres parecerte al mercado americano, aunque te hayan contratado porque pareces diferente. En cuanto a si fue rápido o lento, pues tuve mucha suerte, fue bastante rápido mi entrada, pero mientras estaba en ello, tuve que aprender las cosas. Recuerdo puntualmente que aprendí a hacer lo que es la iluminación dramática de la mano de Jesús Saiz, con quien compartía estudio. Él es de Zaragoza también y compartíamos estudio y se aprende mucho. Te iba a preguntar justamente, ¿existe como una escuela común para los dibujantes españoles o esto es solamente una influencia de estudio? No, si bien hay... ¿Tiene algunas características similares? Hay una escuela de cómic muy, muy importante en Barcelona, la Escuela Josso, en donde sí que trabajan, sí que hay una enseñanza arreglada, si quieres, para hacer cómic. Pero si te refieres a un estilo nacional, estilo español, pues no lo sé. Si tienes desde David Aja a Carlos Pacheco, pues estás cubriendo todos los frentes. Tienes a Marcos Martín, a Javier Pulido, Pascual Ferri, ahora está Ira Pérez, Jesús Saiz, Javi Pina, Ramón Bax. Tienes muchísima gente que tiene cada uno su discurso. Si quieres, igual tenemos más diversidad que el clásico americano, pero claro, el mercado americano también tiene muchísima diversidad dentro de sí mismo. ¿Lo va a buscar ustedes también? Bueno, es un encuentro. Tú vas a buscar a alguien que siempre anda buscando. O sea, me refiero a que el hecho de que ustedes trabajen allá les aporta la diversidad del dibujante español, también están los dibujantes brasileños, argentinos, los norteamericanos. Entonces tiene diversidad de género que ustedes también aportan. Cada historia que cuentas tiene que... el dibujo tiene que adecuarse al tono. La interpretación que hace cada uno, pues aportas a lo que vendría a ser la mitología de las majors, tanto de Marvel o la mitología de DC. Por ejemplo, Todd McFarlane, que es canadiense, ¿verdad? Sí, creo que sí. Es norteamericano. Bueno, pues Todd McFarlane aportó con su manera de ver a la mitología de Spider-Man, mitología visual. Marcos Martín ha aportado a la mitología de Daredevil, con su Daredevil, que sí, también sí, Paolo Rivera hacía una cosa muy bonita. Pues eso, cada uno que entra allí aportas a lo que es. ¿Qué proyecto estás realizando en estos momentos? En este instante, bueno, cuando vuelva a mi casa, acabo el primer número de Superior Spider-Man Team Up, en el que el Superior Spider-Man lucha contra todos los Vengadores. Muy divertido. Y cuando acabe eso, voy a volver de alguna manera a X-Men con Brian Booth. Con Brian Urre, ahí alternándote con Olivier Coipel. Empieza Olivier Coipel, luego voy yo, luego va Dodson y yo espero ir después yo. Pero bueno, tendré que ganarme bastante, el puesto. Bastante intimidante el listo. Bueno, Olivier Coipel es un buen dibujante, no debería sentirse intimidado por mí. David, una última pregunta. ¿Hay algunos dibujantes españoles en este caso, por ejemplo, que mencionaste a Marcos Martín, que está trabajando con Brian Bogan en la serie de Private Eye? Sí. ¿Tú tienes en este momento algún proyecto o a futuro planificando una serie de tu autoría que puedas en este caso explotar? Sí, yo lo que hice, la serie que hice en España antes de pasar a Estados Unidos, Espiral, la he seguido publicando capítulos sueltos en mi blog. Amebarrumbosa.blogspot.com y sí, mi intención es hacer igual una historia más larga, recopilarlo todo y cerrar ese asunto, y siempre que esto es como los camareros de Los Ángeles, que todos tienen una novela a medio escribir, pues yo tengo mi historia ahí pensada. Muy bien, David, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por participar en el podcast y que tenga una feliz participación en la Comic Con Chile. Muchas gracias a vosotros y, oye, gracias Chile, qué majos sois. Muchas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias a David López y también muchas gracias porque tuve mucha suerte y el día viernes, saliéndome de mi labor de reportero comiquero, hice la fila para los sketches que le estaba realizando en la convención. Y bueno, estaba llegando, quedé al final, prácticamente al final de la fila, había una persona detrás de mí. Y era un niño pequeño, entonces como llevaba tanto tiempo esperando, y yo dije, bueno, ¿qué será esperar 10 minutos más que me haga el sketch, ya que soy el último en la fila? Le dije que pasara antes. Entonces le hicieron un dibujo de Wolverine, al papá que estaba con él le hicieron otro dibujo más. Y luego me tocó el turno a mí, yo le pedí que hiciera Catwoman. A David le dije si era posible que lo hiciera con una pose sexy, que tirando un beso, etcétera. Me dijo que no, porque ya llevaba mucho rato dibujando, que si se lo hubiese pedido al principio, tal vez lo habría hecho. Pero me hizo un dibujo espectacular, que de hecho... le sacó una foto y la publicó en Twitter, yo tuve la posibilidad de retuitearla y la voy a poner en el blog en algún momento. A la mayoría le hizo un rostro, a mí me hizo una figura, un plano americano de Catwoman con el traje de diseñado por Darwin Cook. Y la verdad es que, no sé, realmente quedé muy, muy, muy contento. Creo que cualquier persona que hubiese tenido la fortuna de recibir ese sketch habría quedado igualmente feliz. Así que muchas gracias a David por haberme dibujado esa Catwoman y espero ponerla en un lugar de privilegio en la muralla porque se lo merece. Así que feliz realmente con esas posibilidades. Muy bien, Alberto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics y para ir cerrando ya este capítulo? Ok, me parece bien. ¿Qué quieres comentar? No sé, ¿leíste algún cómic? Me dijiste que no, parece. Pues, lo cual no me sorprende. Pues cómics nuevos, solamente leí el Superior Spider-Man número 10. Ok. ¿Qué te parece comentar un poco el Superior Spider-Man número 9, que generó hartas olas por ahí? Pues bastantes, ¿eh? Según Dan Slott, le provocó algunas reacciones incluso más de fans más ofendidos aún que por el final del Amazing Spider-Man 700. Entonces, no sé, estamos hablando un poco de que se publicó hace dos semanas. ¿No nos podemos permitir ya hacer algunos spoilers? Ok, ahí va nuestro aviso de spoilers. Esquiva los spoilers de Superior Spider-Man avanzando hasta la hora con 32 minutos. Danger, danger. Dale. Pues bien, para quien esté siguiendo Superior Spider-Man, que si no lo están haciendo deberían, es una serie bastante entretenida e independientemente de que Peter Parker esté reducido al papel de un fantasma perdido en el éter tratando de recuperar el control de su cuerpo. Llegamos a este número donde de repente Otto Octavius descubre que todavía hay rastros de la mente de Peter Parker tratando de recobrar el control de su cuerpo. En el último par de números antes de esto habíamos visto que en algunos momentos, sobre todo cuando estaba durmiendo o por alguna razón distraído, podía tomar control de una de las manos de su cuerpo para hacer cosas sin que Otto se diera cuenta. Una vez que Otto nota que esto está pasando, sí, suena bastante más extraño si no tiene el contexto, pero es... Me recordé esta película, ¿cómo se llama? Idle Hands. Déjame decirte que nunca la vi, ¿eh? Ok, debieras, porque es bastante divertida y actúa Jessica Alba en una de sus primeras películas. Sí, a mí me... Bueno, la idea me remitiría más a una vieja película que se llama La Mano, con Michael Caine, o a un cuento de Clive Barker que se llama La Política del Cuerpo, donde las manos deciden que ya están hartas de su dueño y pretenden independizarse. Pero en fin, me estoy desviando del tema. El caso es que... Peter ha estado haciendo lo posible por... Eres un snob, Albert. ¿Por qué? Y yo también. Ok. Bueno, entonces, Peter está tratando de lograr advertirle al resto de la gente que algo no está bien, ¿no? Que él no está en control de su cuerpo, no está de acuerdo con lo que está pasando. El repentino cambio de actitud que tuvo el personaje Spider-Man desde que Otto se ha hecho cargo, pues finalmente llamó la atención de los Avengers, quienes deciden hacerle algunas pruebas para asegurarse de que realmente sea él. Entonces las primeras pruebas son las más básicas, pues es que Wolverine lo olfatea y dice, no, pues es que sí es él, hasta que finalmente deciden someterlo a una serie de estudios médicos. Qué notable que Wolverine lo olfatee. Hey, ¿de qué te sirve tener a alguien con olfato de perro si no lo usas? Mientras no lo olfatee, como lo olfatean los perros. Sí, esperemos, no lo vimos a cuadro, esperemos que eso no haya sido el caso. Deciden someterlo a una serie de pruebas para determinar que realmente es el mismo Spider-Man que ellos reclutaron como parte de los Avengers. Y en estas pruebas se incluye una serie de análisis mentales donde se pueden ver gráficas de las ondas cerebrales de Otto. Pero curiosamente entre el grupo de Avengers que se encuentra presente no están ni Tony Stark ni Hank Pym, que podrían ser los científicos o las mentes brillantes en este equipo. Y ninguno de ellos se percata de que hay una anomalía en los patrones cerebrales que aparecen. El único que nota que hay una anomalía es precisamente Otto, quien llega a la conclusión de que se trata de los remanentes de la conciencia de Peter Parker. Entonces lo que hace, decide hacerse una operación él mismo y meterse dentro de su cerebro para acabar con los últimos vestigios de Peter. Y al final del número, eso es precisamente lo que consigue, ¿no? Entonces, si en el número 700 nos habían dado a entender que Peter Parker estaba muerto y otro estaba en control de su cuerpo, solamente para darnos esperanza al inicio de Superior Spider-Man de que eventualmente podría regresar, eso termina con el número 9, donde Otto finalmente queda en control absoluto del cuerpo de Spider-Man. Wow. Y eso obviamente le hizo que se tuviera que refugiar en un búnker, Dan Slott, ¿no? Por lo menos volver a alejarse de las redes sociales, bloquear a algunas gentes, reportar las amenazas que recibió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la policía tuvo que involucrarse. No, creo que no, esta vez no fue para tanto, porque ya para esas alturas creo que ya las reacciones son encontradas, son tantas las quejas que recibe como los elogios, y hay que tomar en consideración también que es el título más vendido en los últimos meses. De hecho, en una encuesta que realiza Bleeding Cool semana con semana, el título más esperado para esta semana que pasó era precisamente Superior Spider-Man 10, porque todo el mundo quería saber en qué continuaba. La historia se llama Independence Day, porque obviamente es un Otto finalmente libre de todas las ataduras morales de Peter. Pero es una lectura bastante recomendable. El arte, pues, por lo que tengo entendido, en el futuro cercano va a seguir siendo la rotación de tres artistas que hemos visto en los últimos meses, que son Giuseppe Camuncoli, Ryan Stegman y Humberto Ramos. Y de veras, si no están leyendo, o se dejaron ir con la impresión de que decían que estaban destruyendo Spider-Man, se están perdiendo de uno de los cómics más entretenidos actualmente en el mercado. Okay. Me parece, la verdad es que no estoy tan al día como tú con la lectura de Superior Spider-Man, pero sí me ha agradado bastante la serie en general, porque tanto el dibujo como los guiones han sido muy entretenidos de los últimos 2-3 años de Spider-Man. Me parece que casi 4. Desde que Dan Slott tomó la serie con Big Time en adelante, ha sido siempre una serie por lo menos entretenida, o sea, eso es por lo bajo. Generalmente transita entre el, si fuera por nota, entre el 6 y el 9,9, porque siempre entrega algo, siempre te hace reír, siempre tiene emoción, siempre da el giro inesperado, así que es una serie muy entretenida y creo que es un buen momento para los que no conocen tanto a Spider-Man para empezar a leer la serie. A pesar de que se explota mucho la historia del personaje, se hace de una manera que no resulta confusa, o raro que eso suene. Dan Slott lo consigue hacer, o por lo menos así me lo parece a mí, que no soy tan fan del personaje como si lo es Alberto, que lo ha leído muchísimo más que yo. Así que me sumo a la recomendación, me parece una serie muy, muy entretenida. Yo también tengo un cómic de Marvel Now que comentar, Alberto. No sé si has leído los Avengers de Jonathan Hickman. Sí, es quizás los títulos más controvertidos de todo el lanzamiento, ¿no? ¿Qué te han parecido a ti? En términos generales, los he encontrado entretenidos, pero sí a estas alturas ya empiezo a encontrar un poquito cansada la fórmula de generar misterio a largo plazo y tratar de poner vueltas de tuerca entre las vueltas de tuerca que que ha utilizado Hickman. Me gustó mucho cuando lo estaba haciendo en Fantastic Four por la forma en la que lo fue sembrando, pero me parece que con Avengers sí se nota ya un poquito el desgaste de la fórmula. Aún así es un cómic bastante entretenido que vale la pena, pero al menos a mí sí me parece que con todo y que de repente los dibujos son originales, ya todo me deja concepción de que es algo que ya vi. Ok, escuchas el sonido, luego ves la imagen y entonces sabes que todo cambió y el final se acerca. Algo así. Creo que la impredictibilidad de las historias de Hickman se está volviendo predecible. Sí, es el hecho de volver sobre sembrar una idea, como dices tú, y luego ejecutarla. El hecho de decir, esto va a ser así. Y en el fondo lo que hace es sorprenderte en el momento en el cual hace lo que ya te dijo que iba a hacer, hasta cierto punto. A mí, de todas maneras, la serie me ha gustado bastante. Hace algún tiempo estuve tuiteando, suponiendo que alguno de mis dos seguidores lo haya leído, que me parecía que, por ejemplo, Avengers Arena era, o Harina, es una serie que es sorprendentemente muy entretenida, porque explota un concepto que viene de otros lados. Entonces uno podía esperar que fuese un refrito, y hasta cierto punto lo es, pero está tan bien ejecutado a nivel de caracterización que la serie resulta muy, muy interesante. Avengers, como tú dices, repite una fórmula anterior. De todas maneras, me parece que hay una gran construcción de mitología de parte de Hickman con la serie, que un poco compensa el hecho de repetir una fórmula para ejecutarlo. Y lo que me ha gustado bastante es los New Avengers, que se leen en paralelo con los Avengers, a pesar de que va siendo una serie mensual y no quincenal como los Avengers. Y los New Avengers nuevamente empieza a explotar las ideas locas, que fue lo que primero me gustó de He-Man cuando leí, por ejemplo, S.H.I.E.L.D., como que para resolver un problema Iron Man decía construir una esfera Dyson. No sé, Alberto, ¿le puede explicar a nuestros auditores qué demonios es una esfera Dyson? ¿Y por qué yo si le estoy que está hablando del cómic? La esfera Dyson es una hipótesis de ciencia ficción en la cual, para explotar la energía del sol o de una estrella cualquiera, se construye una máquina alrededor de la estrella que recoge toda la energía y luego la puede aprovechar. Existen varias formas en las cuales se hace la hipótesis de cómo se construiría, y una de ellas es la construcción de una serie de satélites que orbiten alrededor del sol y que redirijan esa energía hacia la Tierra o hacia lo que se necesite. En este caso, el gran problema que tienen los New Avengers es descubrir que se generó un evento en algún momento en el espacio-tiempo entre los miles, cientos de millones de universos paralelos que tiene Marvel, que ocasionó que se empiece a destruir el multiverso de Marvel. Cada vez se va destruyendo uno de los universos paralelos, de los infinitos universos paralelos, y eso hace que la forma en la que ocurre es que, por ejemplo, el universo 515 y el universo 516 empiezan a ocupar el mismo espacio y se destruyen mutuamente, aniquilando ambos universos, a menos que uno de esos universos destruya al planeta Tierra del otro universo o al propio. Si se destruye uno de esos planetas Tierra, se salvan ambos universos. Esto ha generado el hecho de que varios habitantes de estas tierras paralelas hayan viajado a las tierras paralelas con las cuales van a colisionar para destruir uno de estos planetas y evitar la destrucción de su universo, y de esa manera salvar la vida dentro de su universo en general. Entonces se ofrece se presenta ante los New Avengers la hipótesis de un problema sin solución. ¿Cómo salvar a la Tierra de una destrucción cataclísmica y salvar también al universo con el cual va a colisionar? Porque obviamente no es culpa del otro universo el hecho de estar colisionando con la Tierra, y el sacrificio de 7.000 millones de almas del otro universo es un pecado muy grande para los Avengers. Ahora, los Avengers de esta formación son los Illuminati que aparecieron en estos cómics de Bendis con... ¿cómo se llama el dibujante de Scarlet? No lo recuerdo. Decía, ¿quién es? Alex Maleev, cierto. Con Alex Maleev, que es una formación en la que originalmente estaban el Profesor X, el Doctor Strange, Namor, Iron Man, que en esa época es post Civil War, por lo tanto era director de S.H.I.E.L.D., jefe de los Avengers y etcétera, y Black Bolt de los Inhumanos. En el primer número que se lanzó de esa serie, o en un unitario, no recuerdo bien, se invitaban a Black Panther a participar, y Black Panther era el que les rechazaba la idea, les decía, ustedes se autodenominaron como las personas que pueden decidir qué está bien y qué está mal y cómo resolver todos los problemas del planeta. Y eso es una arrogancia enorme y esto va en algún momento a volverse en contra de ustedes, así que abandonen esta idea ya y yo no quiero participar. Y hay un evento que ocurre en el número uno de esta serie que obliga a que Black Panther decida participar e invocar a los Illuminati, donde actualmente está Captain America, Iron Man y todos los otros personajes que ya les mencioné. Entonces, al descubrir cuál es la amenaza que tienen que enfrentar estos Avengers, Captain America obviamente les dice que no, que en ningún momento pueden siquiera contemplar la idea de destruir otro universo para salvar el propio. Por lo tanto, cualquier idea que tengan que discutir va a tener que ser distinta y que él no va siquiera a entretener la idea de destruir otro mundo, porque si la empiezan a entretener o a pensar, va a llegar un momento en el cual va a empezar a achicarse cada vez la línea que deciden que es lo aceptable a la hora de salvar algo, lo cual inevitablemente los va a llevar a corromperse. Y Capitán América dice que para personajes poderosos como ellos es algo demasiado peligroso. Y esto deriva en una historia que me recordó mucho a uno de mis cómics favoritos. Adivina cuál será, Albert. ¿Alguno de tus cómics favoritos? No lo sé, ¿es parte de los Nuevos 52? No, es favorito de antes de los Nuevos 52, de Crisis de Identidad, esa historia de Brad Meltzer y Rex Morales. Okay, esto es un sarcasmo, obviamente, para el que me conozca, es un cómic que detesto, pero la idea central está aquí explotada, aunque de mejor manera, porque el hecho de que los riesgos que manejan los personajes sean tan grandes hace que las acciones sean tanto más desesperadas y más ajustadas a algo que tal vez podrían hacer estos personajes dentro de determinadas circunstancias. Crisis de Identidad lamentablemente está todo un poco más forzado y llevado a extremos un tanto más ridículos, así que en mi opinión obviamente no funciona tan bien, aunque esa serie tiene muchísimos fans. Así que me ha entretenido bastante los New Avengers porque tiene este planteamiento ominoso del futuro que es bastante interesante y el dibujo Steve Epting está muy entretenida. Le toca lamentablemente dibujar muchísimas cabezas parlantes, sobre todo en los primeros números de la serie, porque lamentablemente la estructura de los Illuminati es tener a 6 tipos sentados en una mesa hablando. Entonces, si las conversaciones no son buenas, creo que para el dibujante se vuelve un tanto aburrido si no tiene la posibilidad de trabajar las expresiones de los rostros de los personajes, como ocurre en esta discusión que estaba conversando de Captain America con el resto de los Illuminati. Y la forma en la que escribe la historia Hickman hace que cada vez resuene más fuerte el peso de las decisiones que están tomando los personajes. Así que hasta el momento me ha gustado mucho la historia y se la recomiendo. Les recomiendo que le echen un vistazo, aunque sí tengan hay que hacer la salvedad de que esto muy probablemente, estoy un 99,9% seguro, va a derivar en una historia grande que está construyendo en estos 2 títulos más lo que vaya a ocurrir en Infinity dentro de 4 meses a partir de septiembre, cuando se lance esa serie que ya apareció en Free Comic Book Day, un prólogo dibujado por Jim Chung. Así que es una historia que va para largo, aunque va a desarrollarse de manera más rápida debido a este afán que tiene Marvel de publicar hartos cómics, en este caso en forma quincenal el cómic de los Avengers. Me ha gustado el trabajo de Hickman en los Avengers, como dices tú, se vuelve un tanto repetitivo, sobre todo si ya leyeron los Fantastic Four. Si no es así, probablemente, si no empiezan a leer, van a querer leer más cómics de Hickman. Si ese es el caso, yo les recomiendo que lean Nightly News, que es lo primero que publicó a través de Image, que es una muy buena serie, que los va a hacer pensar bastante rato. Les recomiendo de las otras miniseries que publicó, probablemente Pax Romana sea la otra gran serie que publicó de las 4 o 5 series iniciales que sacó a través de Image. Las otras dos tal vez les guste, pero personalmente no me gustaron tanto como para recomendarlas de una manera tan abierta, como sería el caso de A Red Mask for Mars y Transhuman. esas no son malas, no están mal dibujadas, no tienen ningún problema, pero también ocurre esto de algunas ideas que se repiten, tal vez no están bien ejecutadas del todo esas ideas, y creo que se obtiene un mejor rendimiento de parte de Hickman cuando dibuja, en este caso, Nightly News y Pax Romana, que son proyectos que hizo en forma íntegra. Por cierto, Hickman dibuja, de hecho, creo que todos los arquitectos Marvel dibujan excepto Jason Aaron. Sí, es muy probable. Creo que es el único que nunca ha visto nada dibujante. Ok, eso es lo que puedo comentar respecto de cómics del mainstream. Y el otro cómic que leí, un cómic que no tiene nada que ver. Leí Congress of the Animals, de Jim Goodrin. Les trataría de describir el guión de este cómic, pero se parece a alguna alucinación que tuve por falta de sueño y excesivo consumo de café. Porque lamentablemente soy una persona sana que no consume LSD ni tiene esquizofrenia. El cómic, la verdad es que no quiero asustarlos porque no es una historia compleja. De hecho, no tiene ningún parlamento, así que esta la pueden comprar en inglés y no van a tener ninguna dificultad para entenderla. Solamente tienen que seguir los dibujos. Y la empecé a mirar y la verdad es que fue una cosa... quedé absolutamente fascinado por el trabajo que hace Jim Goodrin de líneas. Si busquen en Google Image dibujo de Jim Goodrin, se escribe Woodring. Es un dibujante que ha ganado bastantes premios. La mayoría de sus trabajos han sido publicados por Fantagraphics. Este es uno de los cómics que estaba tratando de conseguirme de Fantagraphics cuando dije que quería aumentar mi colección de 1 a 2. Y es un trabajo de línea onduladas, siempre de derecha a izquierda en la mayor parte de los casos, en el cual él varía la densidad de la línea y a veces la densidad desde una esquina a la otra. Entonces genera volumen con un trazo que es a veces cargado, a veces no tanto, a veces tiene bastante espacio negativo, a veces está sumamente trabajado cada viñeta, y es un trabajo que realmente no sé cómo lo podría realizar alguien que no fuera un obsesivo compulsivo ya absolutamente desquiciado en el buen sentido de la palabra. Yo sé que Jim Goodrin tiene algunos problemas mentales y que parte de problemas mentales en el sentido que ha tenido alucinaciones que lo han perturbado por bastante tiempo de su vida. No estoy muy informado respecto a lo que me comentó un amigo mío que ha leído más de estos cómics, y yo tenía la intención de conocerlo porque quería conocer cómics distintos de los que leo habitualmente, y la historia la pueden leer en 5 minutos si quieren, o se pueden demorar media hora o un día o revisitarlo varias veces, porque el solo hecho de observar los dibujos y el detalle con el cual están realizados y la planificación que tiene cada secuencia lo compensa bastante bien. La presentación del tomo es un tanto, no sé, suena demasiado elevada respecto de la historia, que no sé si tiene un afán tan trascendente respecto de ideas. Por ejemplo, aquí hay unos cuadros que salen en la contratapa que dice la asociación forzada de personas desagradables como resultado de evadir la responsabilidad, la amalgama de la libertad y la opresión que junta a los fugitivos improvisados, una mirada a algo demasiado atractivo para resistir y demasiado exaltado para poseer, un recordatorio de la arquitectura que se asemeja a uno y que siempre está hecha para alguien más. La unión de monstruos que batallan por buscar la unión voluntaria a través de la separación forzada, etcétera. Me parece que son un tanto demasiado intelectualizado, algo que me parece que es claramente una especie de secuencia onírica de los personajes. Está protagonizado por Frankie, un personaje que también ha aparecido en otros cómics de Jim Goodrin, como es The Portable Frank o The Frank Book. Y la verdad es que si tienen la posibilidad de mirarlo primero, porque no creo que sea algo que le pueda recomendar a todo el mundo, véanlo. Si les interesa el dibujo, traten de conseguirlo. Les va a dar la posibilidad de experimentar algo que visualmente no se parece mucho, no se parece nada en realidad a lo que puedan leer habitualmente a través de cómics de superhéroes. Me produce bastante fascinación el cómic, ya lo he mirado varias veces y creo que lo voy a seguir mirando, tratando de buscar alguno de esos significados adicionales, pero creo que simplemente como un trabajo de esfuerzo artístico es suficientemente brillante como para atraer la atención de cualquier amante del cómic. Así que se los recomiendo con esa salvedad. No se parece para nada a lo que acabamos de comentar, como los Avengers o Superior Spider-Man. Es otra cosa absolutamente. Así que hagan eso. Entren a Google, busquen en Google Image dibujos de Jim Goodrin, vean si les gusta. Y si es así, traten de conseguir algún cómic de él. A mí, la verdad es que luego de ver esto, quiero conseguir más, quiero ver un poco más del trabajo y tratar de entenderlo mejor. Pero como digo, por lo menos para mí, visualmente ya es una cosa muy, muy interesante y muy atractiva. Sí, vamos, Goodrin no es un artista que le puedas recomendar a mucha gente, ¿no? Ni por la sensibilidad de las historias, ni por el estilo, ¿no? Porque a pesar de que tiene una fuerte influencia de las viejas animaciones de los 20s y 30s, y que tiende a ser estos personajes antropomórficos. Como Betty Boop. Animales, exactamente, es más o menos la estética que tiene su trabajo. Sí, su estilo narrativo es, digamos que inusual, y ese gusto por cargar con una fuerte carga de surrealismo su trabajo hace que no sea precisamente una recomendación que cualquiera pueda entender, pero quien quiera interesado en el arte o la cultura popular del siglo XX en Occidente, creo que es un autor que puede resultar recomendable, ¿no? Hay por ahí varias colecciones de The Book of Jim que no son difíciles de conseguir, y las historias valen la pena siempre y cuando no traten de darles demasiadas vueltas o tratar de entenderlas a la primera, porque muchas veces es más lo que van a hacer admirando el arte que realmente entendiendo lo que está tratando de hacer con sus historias. Sí, como dije, hay mucho de onírico. Él experimentaba alucinaciones y las trataba de exorcizar a través de sus dibujos. Entonces, es difícil a veces tratar de entender exactamente qué le pasa por la cabeza de otra persona, sobre todo cuando está él mismo tratando de entender eso. Entonces, es difícil, pero de todas maneras, por ejemplo, hay una secuencia en la cual el personaje, que Frank, va en una especie de pequeño bote que podría ser de mimbre o de alguna otra construcción. Y a mí lo que me encanta de esta secuencia es que él, por el engrosamiento y la carga de tinta, es capaz de hacer un dibujo en el cual describe cómo va anocheciendo, todo esto en blanco y negro. Y a pesar de que oscurece prácticamente la totalidad de la viñeta, de todas maneras uno puede distinguir la línea del horizonte, el mar, y cómo el mar se va embraveciendo hasta hacer naufragar al personaje en una página doble que la verdad es espectacular dentro del estilo que tiene Jim Goodrin. Y son varias secuencias, no de ese estilo, no ese tipo exactamente, pero hay varias secuencias que tienen un trabajo en el cual es muy difícil entender cómo este tipo logra crear la suficiente cantidad de líneas para describir una figura dentro de una viñeta que está tan cargada. Por lo menos para mí, habitualmente, si ustedes ven cualquier dibujo, van a ver los contornos de cada imagen. Y aquí esos contornos se crean dentro de una imagen llena de negro y de líneas que van en distintos sentidos. Entonces es absolutamente claro, a pesar de ser, yo creo que muy difícil de construir la composición de la viñeta. Así que, no sé, me admiro mucho del trabajo y de la dedicación que tienen las páginas. Realmente es una cosa impresionante. Muy bien, Alberto, ¿te queda alguna otra recomendación que hacer esta semana o estaríamos cerrando nuestro podcast? Pues creo que con las entrevistas más o menos hicimos bastantito, entonces yo creo que nos guardamos lo demás, ¿no? Sí, yo también tuve la posibilidad de conversar con algunos fancineros que había por allá, o dibujantes independientes que están realizando sus trabajos y tratando de mostrarlo, y me gustaron varios de ellos. Pude sacar fotos, conversar con ellos y hacer un par de entrevistas, no en audio todas, pero en persona, así que quiero juntarlas, mirarlas bien, porque todavía no he tenido posibilidad de leerlas, vengo llegando de la Comic Con, así que una vez que lo haga, voy a tener la posibilidad de comentarlas, probablemente en un artículo independiente dentro del blog, no dentro del podcast, porque es difícil unir y hilar todas esas ideas en forma conjunta, pero de todas maneras voy a darles las referencias dentro del podcast. Para todos los links que les dieron los entrevistados dentro de las entrevistas, voy a dejarlos dentro de la publicación de la página, así que lo van a poder buscar ahí en caso de que no hayan alcanzado a anotar mientras estábamos hablando. Y eso, espero que les haya gustado las entrevistas que pude realizar. Díganme si qué les parecieron, algunas otras preguntas que podría haber realizado. Lamentablemente uno en el momento a veces no hace todas las preguntas que debiera, o se le queda algo. Sí, a mí en todas las ocasiones pensé que se me quedó algo más por preguntar, pero también uno está a la disposición, o sea, no es el momento para tener una conversación de 2 horas, ni creo que nadie la quiera tener así con alguien que viene conociendo en el momento. Obviamente son entrevistas cortitas, pero creo que logré hacer algunas preguntas que les puedan interesar, y espero tener la posibilidad de seguir haciendo esto dentro de lo que cabe con el circuito de convenciones de Chile a futuro, y poderlas integrando dentro del blog. Nuevamente le quiero agradecer a todos los dibujantes que tuvieron la excelente disposición de conversar conmigo, por haberme dado esa posibilidad, y a los que lamentablemente no pude incluir en este episodio, lo voy a hacer en el episodio siguiente, y espero que les haya gustado el trabajo que realizamos en el podcast, y que puedan colaborar en alguna otra ocasión. Muy bien, Alberto, yo creo que llegó la hora de despedirnos, ¿qué te parece? Sí, yo creo que sí. Ok, dime, ¿con qué canción nos vamos a ir? Pues una viejita de una banda que casi nadie conoce. Es un grupo que se llama Los Supernaturals. Es una banda británica y la canción se llama Smile. Ok, la canción Supernatural de Smile, ¿cierto? No, al revés. La canción es Smile y el grupo es de Supernaturals. Ah, ok. Muy bien, en este momento les decimos dónde nos pueden encontrar. Recuerden que nuestro blog lo pueden encontrar en www.comicverso.org, nuestra página de Facebook, facebook.com/comicverso, en Twitter somos comicverso, a mí me pueden ubicar como epedrero, Alberto como albion2112. Nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com, o también nos pueden escribir a podcast@comicverso.org. Recuerden que tenemos nuestro carrito de donaciones de PayPal en el blog, así que si les gusta nuestro trabajo y quieren colaborar con nosotros, pueden hacerlo en la medida de sus posibilidades y de su interés. Tuve la posibilidad de conversar con algunos fans incautos que tuvieron la buena disposición de escucharme y de soportar mi incoherencia respecto de que existía un blog que se llamaba algo así como Comicverso, en el que alguien hablaba de cómics. Si tuvieron la mala fortuna de escucharme y la buena disposición de acceder, y además están escuchando este podcast, les quiero dar las gracias por habernos dado esa posibilidad, y espero que hayan disfrutado y no se hayan arrepentido de oírnos. Así que, bueno, espero tener más la posibilidad de seguir divulgando el podcast dentro de lo que me permite mi excesiva introversión, así que espero no haberlos asustado y que les haya gustado nuestro trabajo. Muy bien, Alberto, muchas gracias por estar en otro episodio de Comicverso, y nos vemos dentro de 15 días probablemente. Cuídense, y donde sea que estén y que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Sarcasm in my smile.